104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves desde cualquier parte del mundo. Mega Martes en Coto con Modo. Aprovecha 20% de reintegro sin exclusiones en todas tus compras y participa por 5 millones de pesos. Hay un ganador por semana. Paga con Modo desde la app de tu banco y no te lo pierdas. Promoción sin obligación de compra. Para más información, limitaciones aplicables, consulte en www.modo.com.ar/promos. Quilmes sacó una promo para que los que no creemos en las promos digamos: ¡ganamos el viaje al Mundial! ¡Ganamos el viaje al Mundial! ¡Tantos años tuvimos que esperar para ganar una promo! Hay razones para festejar. Hay una promo para creer. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Quilmes, sponsor oficial Copa Mundial de la FIFA 2026. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Diez de la mañana y un minuto, buen día, hay unas voces de cambio de estación, hay unos, ¿no?, un tono un poquito más bajo, unas disfonías, seguramente por casa también. Qué lindo que es el otoño. Hay 19 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Hay un vientito, hay un solcito. Invita a que abramos este programa en la terraza. Saludo a mis compañeras, Solcito Rosa. ¿Qué tal? Buen día. Y no se puede decir que se haya trasnochado, ¿no? Porque no fue por el trasnoche, sino por el clima cambiante. Schulki. Mi hermano con ustedes. Estoy bienvenida. Igual. El otoño así está muy lindo. Sí. Hay que esperar un mes más para ver lo que pasa. No toquemos nada. Igual 19 grados, yo te lo bajaría un poquitito más, pero de hincha que soy. Claro. ¿A cuánto? Y anoche había 14 y me parecía una, un lindo número. Me parecía. El 14 para agregar una colcha. Ya se agregó la segunda colcha, no sé, en sus casas. En casa, la que está en el borde de la cama, ¿no? Hay una colcha y otra que es como una piecera, como para los pies. No la sé pieza. Si está bien dicho. Claro. Y se estira. Se llama pallet. Es pallet. Una que era de la época de los abuelos, pero que hay nueva. Suele tener flecos. Esa tiene flecos. Ay, qué divina. Es, es medio bordosita. Pero que no me gusta el fleco en la cara. No, la es que cara. Tiene una parte lisa. ¿A vos te gusta el fleco en la cara? Julieta. Epa. ¿Qué? ¿Por qué me va a gustar el fleco en la cara? Pero porque no tenés tanto hay problema. Doble sentido, como, no tiene tanto problema como yo. Es me que parece. Todo lo que me dice mi hermana, que es Julieta Pink, yo lo tomo para el lado de los tomates. Sol, sábado, 10 de la mañana. Ella sola puede tener el gruyere pero, así. Pero ¿cómo vas a decir que a vos te gustan los flecos en la cara? O sea, no entiendo de qué habla. Digo, no te molesta como a mí que tengo más tox. No. Bueno, independientemente de este lapsus. Que estaba diciendo que anoche todo lo que fue la Artemis. Ay, qué lindo estuvo. Bueno, con Sol nos mandamos unas fotos, ¿no? Sí. ¡Ey, un base de fotos! Dice Sol. No, fue bombita. Sí, yo metí un Twistar, ¿no? Que se sigue existiendo. O Xtar, ¿no? Porque en X puse Estado Civil 2 puntos, un viernes a la noche viendo en vivo por YouTube llegar el Artemis 2. Bien. Y estábamos medio todo en eso. De cualquier parte del mundo, hay lugares que les tocó muy en la madrugada. ¿No? Claro, con otro uso horario, pero a nosotros nos tocó lindo horario. Lo que tardaron en llegar. Mi hijo me dijo, si yo fuera astronauta, sería de los que fue una sola vez. O sea, iría una sola vez, pero no dos. One hit wonder. Lo que están tardando ahora, dice, no tendría paciencia para salir. Hijo tuyo. Yo no te dejaría ir, le dije. Ah, pero bueno, va a ser adulto. Muy progremente. Hay un momento en el que ya llegaron, ¿no? Bajan con su paracaídas. Tan sonriente. Sáquenlos de ahí adentro. Una vez que ya estaban en el agua, tardó mucho en salir esa gente. ¿Sabés qué me dejó tranquila? A ver. Que les abrieron una ventanita. Ah, ok. Es como decir, ya te saco, pero andá acostumbrándote al airecito de acá. Claro. Y ahí, pero lo que se movía, me mareaba yo en el sillón. Sí. Lo que se movía ahí, el Orión y qué sé yo. La caída del primer paracaídas, los primeros paracaídas, lo rápido que iban, lo rápido que caían, nos decía esta gente. Gomita. Para mí, yo me los imaginé vomitando. Y se veía bastante como la mona, digamos todo. Sí. No. Porque es que se veía 4K. Tipo HD 4K. No. Digo, habiendo, Nutella puso más plata que el rescate. Por eso, digo, habiendo tanta tecnología el día de hoy, que cualquiera tiene un 4K en el celular, ¿cómo se ve tan mal? Y otra de las reflexiones fue, estoy para ir. Ay, Sol. Cuando estaban por llegar, dije, qué hambre, Sol. No estaría. Cuando llegan y sale todo bien, dije, no, vos querés el éxito. Estoy para ir. Vos querés solo el éxito. No. Querés solo salir de la cápsula, pero tenés que estar antes. No. Tenés que arreglar el baño. ¿Qué éxito? Todo lo que le pasó a la chica canadiense. ¿Pero qué éxito querés solo? Vos solo querés la foto. No, te entiendo, no. Ese es un exitismo lógico. No, yo estoy para ir con algunos creadores de contenido de viaje. Sol, Jeff Bezos te lo organiza en 3-2-1, ¿eh? No, Luisito Comunica, que es un creador de contenido, youtuber muy conocido sobre viajes, dijo, estoy para ir al espacio, y dije, voy. Él tiene esos rulitos que se verían muy bien al revés, pero ese es otro cantar. Cuando bajaron, yo estaba muy atenta a sus primeros pasitos, ¿no? Entonces los agarraron con un arnés, los subieron por el helicóptero. Hubiera estado bien, sos Estados Unidos. Un helicóptero para cada uno. Ahí está. Ay, Julieta, quieren ir juntos. Pusieron dos en un helicóptero, dos en otro. Pero zarpate, que venga uno. Yo ya hice todo eso. No. Quiero mi propio helicóptero que me recoja. Están acostumbrados a estar juntos adentro de la cápsula. No son mellizos en un útero. Entonces como que ya se acostumbraron a eso y necesitan estar pegaditos. Bueno, cuando bajan en un barco, que por qué directamente no lo llevaste a los arcos de allá, digamos, ¿no? ¿Cómo? Los llevan a un barco a atenderlos en la salita. Sí, por supuesto. Bueno, pero ya hace un poquito más helicóptero, llevas a un nosocomio. Los descontaminan. Con para todo. Ah, ¿no? Puede ser que con Monster Inc. Ah, bueno. Cuando llegan ahí al barco, digo, quiero ver cómo caminan. Tardan un montón. Bueno, se sentó el chango, el primero se sentó en el borde del coso, del helicóptero. Ahí va. Y cuando se paró, atrás iba una sillita de ruedas, como diciendo, con lo que pueda pasar. ¿Necesitas esto? Claro. Dos a los costados. Pero iba caminando, iba saludando mucho mejor que cuando con Sol bajamos de la cinta Megatlón. Me grabó un audio, Julieta, y me dijo, fíjate cómo caminan mejor que nosotras cuando hacemos 20 minutos de cinta y bajamos medio y aparte como que Bambi. Pati y Selma, una le dice a la otra, cuidado, cuidado la escalera, cuidado, porque sabe que una vez que estamos bajando de la cinta, todo puede pasar. Pero ¿sabes qué? Se cansa más, porque perdieron mucha masa muscular. Claro. Entonces, hasta que caminen, va a faltar un montón. Bueno, caminaron espectacular y pensaba, ¿qué es lo primero que podríamos hacer una vez que bajamos nosotras, exitosas, listo, salió todo bien, nos conocemos todo lo que vos quieras? Esos primeros pasitos, ¿qué hacemos? Yo me saco las zapatillas o el calzado que tenga y si puedo tocar pasto, tipo grounding, lo haría, como tipo conectarme con la tierra una vez que estuve fuera de ella, y si no, el piso del barco. Yo te pediría, vos que tenés ese talento. No, basta, no. ¿Qué va? Sol tiene el talento que agarra cosas con los dedos de los pies para probar si te funcionan bien, si no se te fue el talento. Porque yo siento que haría mucho así como zapateo, porque algo te tiene que hormigar. ¿No pisaste suelo en 10 días? Sí. Bueno, dicen que caerte de la cama, ponerle cuando duerman en un colchón, es muy factible que sueñen que están flotando todavía y se van a caer de la cama. Horrible. Lo que yo haría igual al minuto de llegar es abrazar a mucha gente. ¿Ves que sos muy tierna? Bajo el cohete y abrazo, pero a cualquiera, como cual borracha. Bien, lo primero que haces cuando bajás del cohete, podés pedir algo que no estaba, porque todo bien con todos los platos que comían, viste que decía, se llevaron pollito a la cacerola, te leían todo el menú y cuando abrían un paquetito así, que era como, ¿no? Un portasube. Entonces, sí, lo que pediría es como un choripán, algo como que ya en el puestito de mientras me chequean, ya me estén dando algo rico que mastique y tenga textura y no sea una comida de astronauta. Si están en YouTube, Twitch, KZO, pueden ver que traje helado de astronauta. ¡Upa! Es como una especie de helado, como si te dijese un sándwich de helado. ¿Te chapaste un astronauta? No, pero tuve la suerte de reunirme con la gente de Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos de Norteamérica, y me convidaron esto que es un helado de vainilla de la NASA, digamos, de los del espacio. Se puede comer en el espacio. Es como si te dijese una galleta. Claro. En algún momento del programa, si ustedes quieren, lo podemos abrir y podemos hacer un testing, porque después de comer un helado, que es como una galleta dura, yo creo que cuando me bajo el cohete pido un buen cuartito de helado. Pará, un buen cremolate. ¿Eso lo tenías en el freezer? No estaba en el freezer. Dice que no hace falta refrigerarlo, por lo cual parece que es una galleta clásica, pero sabe a helado. Wow. ¿Lo van a querer probar? ¿Les va a dar cosa? Yo quiero. 10 de la mañana, 8 minutos, la comunidad caramelera está del otro lado imaginándose, sacándose el casco y tratando de abrirse el traje, que bien dificultoso debe de ser. Te debes acostumbrar también a que para todo te ayuden. ¿En cuánto tiempo? En un par de días ya decís, bueno, basta, no estén más atrás mío, no me va a pasar nada. En el 11-6861-1043, lo primero que hacen cuando bajan del cohete, y quiero escuchar caramelos y caramelas que están del otro lado, porque vamos a estar en vivo hasta la 1 de la tarde, imaginándonos lo que no vamos a hacer jamás, ¿no? Que es meternos adentro de eso. Yo no te firmo la autorización. Buen día. 2, 3. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empiezo a punto. Quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? 10 y 10. Podemos ir pensando durante la mañana hasta que se haga el mediodía, porque estamos hasta las 13 acá en Urbana Play, ahora en la terraza, abriendo este punto caramelo. Y van a pasar un montón de cosas, vamos a jugar. Va a venir el gran Germán Tripel, más conocido como Tripa, a charlar con nosotras. A cantar, signo de pregunta. Nos va a contar de su nuevo espectáculo. ¿Va a cantar en vivo en Punto Caramelo? Yo voy poniendo YouTube, Twitch, KZO, porque tenemos una gran mañana por delante en el 11-6861-1043. Queremos saber qué es lo primero que haces cuando bajás del cohete. Hay que pensar solo en el éxito, ¿no? No en el sacrificio, si es un sábado a la mañana. Pensamos que llegamos bien, sanos, salvos. Lo primero que hacemos cuando llegamos al cohete es poner punto caramelo. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they

Dios. Hay una audiencia del otro lado en el 1168611043 que se imagina bajando del cohete, se imagina extrañando tal vez a sus compañeros, sus compañeras, o estuvo tan pegadito que no los quiere ver más. Hay algunos mensajitos. Hola. Buen día, Punto Caramelo, buen día a las niñas. Buen día. Lo primero que haría es voy a buscar una planchita y plancharme el pelo. Uy, sí. Porque seguro que lo voy a tener muy voluminoso. Sí, qué coquita. Les deseo todo lo mejor. Divina. Excelente el invitado hoy. Ay, señor qué divina. Tripa. Un beso grande para las tres. Las Eso. Quiero mucho y las escucho todos los sábados. Ay, hermosa. Anita de Rosario. Para, ¿cómo vivís? Pero le tapamos el nombre. Para de vuelta, podemos escuchar el nombre. Escucho todos los sábados. Anita de Rosario. Anita. Chau, chau. Te mandamos un beso grande, Anita. Sí, el chau, tema. Chau. Chau, chau. El tema del pelo, como te ven, te tratan. Sí. El tema del pelo. No seguí mucho, la verdad. Vi los cortes de todo lo que pasó, porque la vida. Todo bien que vas a la luna, pero acá no hay que ir a comprar los mapas, hay que llevar la vianda. Como no es que puedo parar el mundo para ver la Artemis. Sí. Ahora, me perdí en el mundo higiene. ¿Se podían bañar? No. Tenían toallitas que eran higiene. Sí. Digo, en 10 días. ¿Qué pasó con la higiene? No, algo así más de resolver. De baño. Se tapó. Polaco. Baño polaco. Sí. Que, sí, es ese. Baño polaco. Un poco más, sí, no tan exhaustivo, digamos. No hay ducha en el espacio. Uh-huh. Y aparte, uh-huh. Digo, si vos, Julieta Pink, para venir en bici y usar el casco, venís con el flequillo hecho un desastre. Sí. ¿Qué onda con el casco de astronauta? No, lo que menos me preocupa es el casco, digamos, claro. Todo el cuerpo. El cuerpo, no, siendo cuerpo. No, digo del pelo con lo que decía Anita de Rosario, claro. El frizz, la planchita que necesitas, uh-huh. Después. A ver, che, ¿qué más? ¿Qué más, che? Chao. Hola, buen día, caramelista, feliz sábado, las amo. Oh, yo también. Yo lo primero que haría, sí. Lo primero que haría cuando bajo del cohete es, por ejemplo, ir corriendo a contarle a mi familia. Y sí. Y corriendo, no sé. No vas a poder. Claro. Claro, la experiencia contarle a mi familia, dice, claro. Claro, no sé verdad. Qué viste en la tele, pero claro. Te cuento. No sé lo que olía Johnny. No, claro. Luciana dice en YouTube, le mando un beso a toda la banda de YouTube y de Twitch, uh-huh. Dice, lo primero que hago es un asado con amigos. Claro. Ah. No lo haces vos, capaz. No lo haces vos. Te invitás a que alguien te haga un asadito. Uh-huh. Sí, pasás a ser el centro de atracción. Cuando de bajás del cohete. Sí, hola. El cohete. Hola, buen día, hermosas. Ay, hola. Qué divina. Soy de Quilmes. Te queremos. Y lo primero que haría es ir al bingo. ¡Ay! Mira. Te amo. ¿Cómo excelente. Te llamas, mi vida, mi ay, amor? Todo. Diga. Claro. Ay. Agarra ahí la sillita, cuelga la cartera tranquila. Nadie me apura. Escúchame, si bien, ya tuve suerte de ir y volver, dice. Mira, si no voy a tener suerte ahora y pego una línea. ¡Oh! No. Pego una línea, quedó feo, sí, pero digo, en el bingo haces línea o cartón lleno. Jugamos con la abuela Aurora. Beso al cielo. Beso. Hola. Carabelitas, ni bien llego a nuestro querido planeta, sí. Y me saco todo lo estorboso. Estorboso. Levanto las manos al cielo con una bandera de River y les digo, vamos. La puta que vale la pena. Ay, estar vivo, carajo. Bien. Tucumano. Tucumano. Es tucumano, muy bien, y gallina. Sí. 1168611043, solo nos queremos imaginar lo bueno, la llegada, la vuelta. Y lo bueno, si decís lo bueno, la llegada de Martín Imán, ¿no? Que acá... ¡Ay, qué rico! Alunisa, aterriza, Amarisa, ¿cómo decían ayer? Amarisa. Amarisa. Amarisa, un beso grande. Amarisa. Amarisa, qué divino. Si buscas soluciones gastronómicas personalizadas, Martín Imán te ofrece desde desayunos de trabajo hasta festivales, celebraciones especiales. En todos los eventos de Urbana Play está Martín Imán, en nuestros desayunos también. Sus productos son 100% artesanales, son de alta calidad, cuentan con servicio de catering, logística para que todo sea un éxito. Los podés seguir en @martin_imán o vas a Roosevelt 5415, ahí en Villurquiza. Tiene una ventanita que te asomas y es la panacea. Hermosísima. La panacea, sí. La masita sea, el sanguchito sea. Bueno, ¿qué va a ser? Va. Calidad, sabor, hecho con amor, todo por Martín Imán. Le mandamos un beso grande, riquísima la rosca de Pascua. Sí, hoy trajo los escones de queso que tanto nos gustan. Y sí, sabe, el tipo sabe. Pueden ir y decir, ¿qué he desayunado la chica de Punto Caramelo? Eso quiero. Ahí va. 1168611043, gran programa tenemos hoy. Yo sé que no parece. No parece. Yo sé que no parece. Ahora parece. No, pero la producción ha trabajado tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Llega Robbie Williams a Punto Caramelo. Esto es Rock DJ. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move it by day. Your masses give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Caramelitas, no. Soy más de Cuyo. Ah. San Juanino, pan y vino. Gerardo, besos. Gerardo era San Juan. Chicas, no arriesguemos, Yo no arriesgué. No arriesguemos. No, vamos a ir susceptibilidades. 10 y 25 de la mañana. 20 grados 9 decimos la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Y Bruno Mars, que no se la quería perder. Vení, Bruno, pero vení. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me, 'cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me. Se llama esta canción, no puede ser más sábado. Bien, bien, bien ubicada en este momento de la lista de Punto Caramelo a las 10 y 28. Para activar, si te tenés que levantar y no tenías ganas, totalmente, Bruno Mars sabe de esto, ¿no? Sí, tenés que activar por una espontánea, ¿no? Como que de repente digas, che, mirá cómo está el día, tenemos que salir a aprovecharlo. Mm. Ponemos el agua de la pava, la pasamos al termo y arrancamos para alguna de las espontáneas que hay hoy. Re. Les cuento un poco qué es lo que va a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ustedes me dicen en dónde nos adentramos y les cuento un poquito más, ¿les parece? Ay, claro. Ok. Por un lado tenemos la fiesta regional de la miel en San Vicente. Me encanta. A la abeja le gusta esto, sí, ¿no? Ahí puse like. Sí, obvio. Porque va a ser hoy y mañana, de 11 a 21. ¿Qué va a haber? Cata de miel, olimpiadas apícolas. Apícolas. Apícolas. A chiquititas. Apícolas. A chicas chiquitas. Charlas técnicas, venta de insumos, productos regionales, artistas y un paseo del alfajor. ¿Sí? Y oferta gastronómica muy mielera también. Qué divino. Por otro lado, tenemos la fiesta de la galleta de piso en Saladillo. Uy, me encanta. Esto es sábado y domingo a partir de las 13. Espectáculos musicales, food trucks, emprendedores, menús que van a tener la galleta de piso como protagonista. Imagínate unir las dos fiestas, ¿no? A la, sí, galleta de piso le pones miel. Miel, me encanta. Pero no, en este caso te dan la galleta como acompañante del menú. Y el menú este año va a ser chorizo a la pomarola, ese bondiola para, desmechada, brusquetas y pollo al verdeo. No hay veggie option para mí, bueno, pero lo vamos a programar para el año que viene. También va a haber masterclass de cocina y demás. Tenemos también fiesta de la cerveza en Berisso. Uh-huh. Arrancó el viernes y sigue hasta el domingo. Productores locales, cerveza artesanal, sí, y artistas como Guaira Iglesias, El Soldado, La Curda, Cinco Monos y un Gabán. Mira vos. La Medianera y mucho más. Me y encanta. Por último, sí, tenemos la fiesta nacional de la torta frita en Mercedes. ¡Uy! Qué rica. ¿Esa la trajiste alguna vez en estos 5 años o no? Sí, tal alguna vez traje. Recuerdo. La fiesta, no la torta frita. Fiesta nacional de la torta frita en Mercedes. Bueno, ¿con cuál nos metemos? ¿Con esa? La fiesta de la torta frita. ¿Vamos con esa? Sí. Bueno, perfecto. Esta es la edición número 26. 26ª. Perfecto. Sí, dicho. Locutoramente hablando. Es una fiesta que se realiza desde el año, si tiene 26 años. Y claramente desde, claro, el 2000. No, 1999. Ay, con la pandemia creer. No se hizo. Ay, tenés razón. Se suspendió un año. Lo capciosa que es. Es recapciosa. Hoy vine más capciosa que nunca, sí, les digo la verdad. ¿Qué va a haber en esta edición? Puestos de comida, feria de emprendedores, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia desde las 10 de la mañana. No también. Quiere decir que la hagan, ¿no? ¿Cómo? ¿La qué? Después cada familia ve qué actividad. No, obviamente. Yo te quiero ir de. No, eso es lo más lindo. Participan más de 20 torteras y torteros, jornada del día de hoy y el día de mañana, y recomiendan llevar reposera y mate. Perfecto. Para disfrutar la jornada, estás en el predio, te abrís tu reposera y disfrutás. La vedette del evento, ¿qué es? La torta frita. Sí. ¿Pero qué? La más salada, la más linda, la más grande del mundo, chicas. Récords. Nos encantan los récords en estas fiestas. Uno de los momentos más esperados en cada edición es la elaboración de esta torta frita gigante. Les decía que participan más de 20 torteras y torteros. Y por supuesto, hay una costumbre que es cortar después esa torta frita gigante y repartirla gratis entre el público, ¿sí? Sobre esta torta frita les cuento algunos detalles de esta edición. In situ. La sartén más grande del mundo tiene 5 metros 5 de diámetro. Qué bien. Y para esta edición se renovó completamente. En general se va usando la misma cada año. Este año se renovó, empezaron en febrero la renovación de la sartén más grande del mundo. Y la curaron un poquito, ¿no? La curan, por supuesto, sí. La torta frita se cocina durante 2 jornadas. Hacen una el sábado y una el domingo. O sea, vos decís, che, yo el sábado no llego, vas a tener torta frita gigante igual. Perfecto. 2.000 kilos de grasa, leña, sartén de 5 metros de diámetro y una grúa usan para dar la vuelta. No, es espectacular el sistema. Se hacen 2, les decía, y la grúa las da vuelta. La masa se empieza a elaborar a las 13:30. ¿Cuándo? El sábado y otra vez el domingo. Claro, ¿y tiene que elevar o se hace no, y listo? No, empiezan a amasarla, lo que pasa es que lleva tiempo, por supuesto, mezclar los ingredientes. Todos los minions tienen que ir. Sí, más de 20 torteras y torteros. Claro. Y minion, puede y que minion. Haya alguno que otro. Sí. O sea, yo, si hay alguno escuchando que vaya a colaborar. Yo no puedo contradecir si por ahí va a haber un minion con un mameluco de esos que usan azules. Esto es muy lindo porque arranca a las 13:30 a amasar hasta que logran hacer la masa homogénea. Llega a la sartén cerca de las 15, ¿sí? Para que calculen más o menos el tiempo que tardan. Para estirar la masa se va a usar un elemento poco convencional. En lugar de un palote con el tamaño que tiene, una árbol, persona. Un poste de luz. Ay, límpienlo bien, sanitícenlo. Y pero hace mucho ahora conectado. Hace mucho pis los perros en los Julieta, estás con los pis, con los minion. Pará. ¿Y qué tiene? No, en serio te digo. O sea, imagínate que no lo van a estirar con un palote sucio. Ya lo sé, Sol, pero mi trabajo también es decir pavadas. Una columbra, un uff. ¿Viste? Estoy con la dislexia de los lo sábados, que ¿no? Que la otra vez dije una palabrota queriendo decir otra. Se va a usar una columna de alumbrado público en desuso. Obviamente ya no está atada al piso, sino la van a estirar entre todos. Hay pica con Uruguay, esto siempre les cuento, sobre la torta frita, pero ellos hicieron una torta frita de 3,70 metros. Y hay nosotros un video 5,5. Hay un video en Tiranos Temblad, no me acuerdo en qué episodio, Tiranos Temblad, que amo, ese, véanlo en YouTube. Que está tocando una banda en la fiesta de torta frita y se prende fuego la torta frita y vienen los bomberos. Hermoso. Sí, siempre a disposición de todo este tipo de eventos hay bomberos, hay ambulancia, está todo preparado para que salga todo chiche bombón. Tengo a la grilla, la esposa del grillo, si quieren, para contarles. Amo a la esposa del grillo. Sí, por eso ya te lo digo así y me lo anoto, ¿eh? Tengo a la grilla, la esposa del grillo. Les decía, shows en vivo y demás. Por un lado tenemos hoy la negracha, Sebastián Giovanotone. Última Junta, Menta y Limón y los hermanos Arismendi. Estoy para ver a todos. Y mañana, Vane González, Ballet Municipal, Estrella del Sur, Bohemios y Nación Huipala. ¿Sí? Tengo unas preguntitas cortitas de un tema que ustedes saben mucho, que son las tortas fritas. Métele. Para ver si estaba metida. Julieta Pink. Estoy. Primera pregunta para vos. Climáticamente hablando, ¿cómo tiene que estar el clima para que alguien diga está para unas tortas fritas? Climáticamente hablando. ¿Tiene que estar lloviendo o por llover? ¡Correcto! Julieta Yulkin. Está mal igual. En un día que está lloviendo. Yo te vi comer torta frita con sol, ¿eh? A bueno, vos. Porque hay excepciones. Julieta Yulkin. Va corriendo el tiempo. Ay. En un día lluvioso por llover en Argentina, ¿cuántas veces por minuto se pronuncia la frase está para unas tortas fritas? ¿Cuántas veces por minuto? Por minuto, sí. Y bueno, son 40 millones. No. ¿Cuánto? ¿40 millones son las veces? Sí, 40 millones veces. No. En un día veces. Lluvioso, la frase está para unas tortas fritas se pronuncia entre 7 y 11 veces por minuto. ¡Ey! En Argentina. Claro. No, pero pará, yo estoy con tantos habitantes también. Claro. Está Julieta, mal la cuenta, ¿eh? Ella sumó Uruguay. Julieta Pink. Julieta Pink. ¿Cuántas tortas fritas se comen después de decir esta es la última? Uy, o ¿te esta y basta. Lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó, contalo? ¿Qué te pasó? Que recé. Le pedí a Dios que me ayude a dejar de comer tortas fritas. ¿Y te ayudó? No fue culpa de él. ¿Cuántas tortas fritas se comen después de decir esta es la última o esta y basta? ¿Pediste perdón después? Julieta Pink. Dos. ¡Correcto! ¡Vamos! Y por último, Yulkin Fácil, en esa misma línea, ¿qué culturas influyeron en el origen de la torta frita argentina? Culturas. ¿Qué culturas influyeron en el origen de la torta frita argentina? Minuto en el aire. Criolla, inca, seguro que española, también algo estamos recolonizados. Bueno, Sol. Ella está... Sí, okay. ¿Ya arriesgaste? El gato explicado. A ver. Combina influencias árabes de las masas fritas. ¿Árabes? Españolas y también alemanas, con la preparación similar como la crepel. Que siempre traemos acá la crepel fest. Ah, bueno, nada. Si se meten para la próxima,

punto caramelo. Pongo un lavado y pongo punto caramelo. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Tenemos una contestadora automática que es el WhatsApp ahora, es lo mismo, y es el 11-6861-1043, donde dejan sus mensajes porque ayer, bueno, fue todo lo que fue el tema del Artemis, ¿no? Todo lo que todo, es Artemis. Todo lo que fue, sí. Y nos imaginábamos bajando de esa capsulita chiquitita, ¿no? Que no sé, de tan poco lugar, tantas personas, bajaban tan sonrientes, es decir, de ¿qué te reí? Salió todo bien, eso, de eso me río, dice ese astronauta contestando con su mirada. ¿Vos cómo bajas? ¿Qué haces? 11-6861-1043, qué largo que lo expliqué. Hola, soy Melina de Jujuy y lo primero que hago cuando apenas baje del cohete es comerme una milanesa completa, de Talú Sandwichería de acá de Jujuy. Bien, que es lo más rico y lo más grande que hay en el planeta. Bien, de berenjena. Me gusta el chivito local. Sí. Ahí vayan a buscar esos sándwiches que aparentan muy ricos. Qué bien, un sándwich de milanesa. Generoso, ¿no? Uh-huh. Estuviste en la luna. Total, necesitabas un poco ahí de hidrato de carbono. ¿Por qué volví? Por este sándwich. Hola. Hola. Buen día, equipo de Urbana. Hola. Yo lo primero que haría es, mi amor, en vez de que me preparen la silla de ruedas, que me tengan listo el mate. De claro. Córdoba. De Córdoba. Claro que sí, ahí la pegué. No, en el país raro. Qué federales, ¿eh? Estamos, te digo, nos escuchan de todo el país. Tremendo. Eso hay que aclarar. Caramelitos federales. Vamos a ir a hacer un programa en cada lugar. Hagámoslo. Vos te reís. Vos te reís. Ay, te quiero. Y yo soy a la tierra de una hamburguesa. Ay, te quiero. Qué divino. ¿Cómo se llama Lu? Una hamburguesa, por supuesto. Pero quiero saber cómo se llama Lu, me parece. Hola, yo soy Lu. Lu, te queremos. Y yo soy a la tierra una hamburguesa, claro, yo queremos, también. Amiguito. ¿Cómo se va para lo gastronómico, viste? Pero un mate, ¿cómo no dijimos un mate? O sea, que te den un buen mate, sí. Bien, bien rico. Sí. ¿Esos los primeros? Los primeros. Sí. Qué bien. Un buen café también puede ser. Con leche de almendras. Con leche de almendras para mí, sí, flat white. Kimi Café está acá cerquita de la radio y nos trae unos cafecitos tan ricos los sábados a la mañana. Lo podés tomar ahí o podés pedirlo para llevar. Rico café de especialidad, lo encontrás en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Los podés seguir en kimicafé.ba. Beso a Vanina, que los prepara con mucho cariño mientras nos escucha. Y ustedes también ahora se tentaron y van a decir, pero me parece que me voy hasta Kimi, mira. Estamos hasta la una. Punto Caramelo. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. dijo, yo me levanté temprano, ya puse dos lavados. Está como limpiando los vidrios, está con, ¿no? Con las endorfinas a tope. A full. Y bajamos un poquito, 9 minutos para las 11 de la mañana. A Rihanna le gusta mucho usar Polaroid, sacar fotos con cámaras analógicas. Sí. Y de eso les quiero hablar hoy. Última tendencia en todo el mundo. Hay un revival analógico, hay un bienestar analógico que tiene que ver con el regreso de viejos dispositivos y tendencias que hoy están de moda. Y hace 10 años ya se hablaba de las camaritas instantáneas y todo eso, pero esto tiene mucho valor ahora porque los jóvenes, sub-23, sub-25, empiezan a adoptarlo. Viste que por ahí fuimos a Lollapalooza y de pronto ves gente muy ultra joven que tiene camaritas digitales o analógicas, como que se copan mucho con lo viejo, y sí, vos tenés un hijo que le gusta los vinilos, así que bien, bien que lo sabés. Sí. Bueno, en este caso, 4 tendencias de este renacer que está surgiendo y que tiene que ver con un verano en donde empezamos a subir fotos de 2016, no sé si se acuerdan. Sí, ese trend. Ese trend en donde los que más se coparon subiendo fotos de hace 10 años atrás son los centennials, los nacidos después del 95. Así que vamos a empezar con una que seguramente se pueden imaginar, que son los dumb phones, los celulares básicos, los que sirven, el Nokia 1100. La tendencia es que ahora un montón de fabricantes están empezando a lanzar estos celulares que solo sirven para llamar, para mandar SMS, con algunas actualizaciones. Le suman 5G, le suman un muy buen sonido y eso está bueno también. Tal vez podés tener alguna red social tipo Facebook. Esto lo vi una vez en Arabia Saudita, había todo un sector en un local donde vendían este tipo de teléfonos. Y solamente tenías Facebook, por ejemplo, para conectarte, pero la idea es que no tengas redes sociales y demás. A partir de tal vez 150 mil pesos en Argentina, 200 mil, podés encontrar un celular de estos y mucha gente lo usa como muleto o segundo teléfono, ¿entendés? Uh-huh. Como decís, bueno, este fin de semana voy a hacer detox. No es que tiro mi celular que uso siempre, sino que empiezo a usar este celular bobo que no hace mucho, pero que es tendencia en el mundo. Claro, esa es la primera. Te vas a tomar algo con un amigo y uh-huh, te llevas ese por si necesitas hacer un llamado, uh-huh, pero evitás la distracción de estar mirando redes. Igual cuando hagas un llamado, la otra persona se va a asustar. Claro. Porque de si suena el teléfono, decís, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué me llaman? Uh-huh. Es que me llevé el bobone. Ah, el bobón. Uh-huh. La segunda tendencia que le está rompiendo son los auriculares con cable, Sol. Te miro a vos. Lo uso. Bueno, tiene mucho sentido. Claro. Esto es un tabú, la verdad. No se hablaba de esto del Bluetooth versus los auriculares con cable. Pero dejaron de hacer el agujerito. El jack. El teléfono no tiene para poner agujerito. Yo el mío. Tengo los totalmente míos, que son de la misma marca que tu teléfono, uh-huh, y son USB-C. Claro, claro. Tenés que comprarte otro adaptador. Hágale el agujerito. No, es el mismo. Es el con el que usás el cargador. Ah, no puedo usar los viejos cables que tengo. Claro. Que son circulitos. No, el jack. Claro. Bueno, en 2016, Apple dijo, ¿saben qué? Saco el conector. Y después, Android y todos los dispositivos con Android hicieron lo mismo. Desapareció el conector. Hoy está volviendo, en donde lo conectás directamente al USB-C o al Lightning. Uh-huh. Y así podés conectar. Inclusive con conector jack hay algunos adaptadores. Sí, pero ahí pierde un poquito. Pierde, ¿no?, un poquito. Como hace interferencia y se escucha hermoso ese micrófono. Se escucha una hermoso. Una conocida que cuando sale remoto en la radio de distintas partes del mundo usa unos de esos y el microfonito es una hermosura. ¿Y sabes por qué es tendencia? Porque las celebrities están empezando a mostrarse con auriculares con cable. Hablamos de una Lily, de un Robert Pattinson y otros. ¿Sabes por qué? Porque el Bluetooth te frita el cerebro. Ya hay mucha tendencia que dice que el Bluetooth te está tirando cosito al lado de la cabeza, entonces usalo con cable. Nadie claro tira ondas de nada. Bien. Y además, ¿sabes qué? Si tenés que hacer una videollamada, tenés menos delay, menos chance de que se corte. La verdad, vive el cable. Viva la el verdad. Cable, viva el cable. Vive el cable. Bueno, por otro lado, tenemos otra tendencia y esta les va a llegar el corazón, que tiene que ver con el regreso del videoclub. El videoclub, el viejo. Bueno, ya todos tuvimos un videoclub cerca. En este caso, el videoclub de barrio está volviendo. Hay un video en donde una periodista que se llama Sofía Terrile hizo un informe recorriendo, en este caso, un videoclub que se llama Feelings, en donde cuenta un poco esta tendencia. Lo tenemos. Parece que no me pasa solamente a mí, porque en el mundo están empezando a volver los DVD y los Blu-ray, como pasó con los vinilos. Ojo, no es que estén creciendo fuerte, pero sí que se frenó la caída. Los videoclubes en Los Ángeles están reportando sus mejores meses en años. Vine a este videoclub en verano para entender si en Argentina pasa lo mismo y por qué está pasando. Bueno, Lo que está mostrando esta periodista, Centennial también, sí, es que esta tendencia también la empiezan a adoptar gente joven, porque no encuentra por ahí la película o la serie que quiere, y porque todo puede estar ahí, y porque hay algo también que tiene que ver con una nueva tendencia, que son los locales atendidos por su dueño, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver con negocios atendidos por su dueño. Hay una nota del Confidencial de esta semana en donde dice: ¿qué hacen estos jóvenes modernos abriendo negocios condenados a la ruina? Y están abriendo... ¡La banquita! No, abren tiendas de fotos, librerías, fruterías, o sea, verdulerías, en donde atraen a las nuevas generaciones. Hoy. Nosotras tuvimos un videoclub. Se puede decir eso. Claro, claro. Nuestra familia tuvo un videoclub en Paternal que se llamaba The Best y que tenemos como socios muy célebres, como Gaby Jules. ¿En serio? No, no me acordaba los socios célebres. Mi amiga Marcha era socia y nos conocimos más de grandes, pero en Paternal había un videoclub. Y había, relación. Y los videoclub tenían un sector, no sé si tenía el de ustedes, no un sector oscuro al fondo donde no estaba lo... No, lo no, prohibido. Ahí no, nosotros el nuestro no tenía. El nuestro no tenía. Muy bueno, era realmente ATP. Era clean. Muy bien. En este caso, la tendencia que viene de un artículo de España tiene que ver con el cansancio del e-commerce. Este cansancio que sienten muchos jóvenes de comprar online, porque es básicamente un hábito normal para ellos, y la búsqueda de ir a un local atendido por su dueño, que te habla, que te charla. Y vincularte con la cajita, ¿no? Es una experiencia. Hermoso. Así que les quería decir si tienen ganas de que abramos un kiosco. Y pero eso no es retro. Y sí, pero vendemos topolín, vendemos cosas que no hay más. Leque. Gallinita, el heladito. Es más, vendemos fruta orgánica, ¿entendés? Como algo naranjita. Topolino. Ahí está. Bueno, dale, hay que buscar un lindo fondo de comercio, un local, hay que contar cuántas personas pasan por ese local. No si sé, lo hacemos online. Tenemos el... No, online no. No, estamos diciendo físico. 11 de la mañana, 2 minutos escuchando a INXS. Sabés que en un ratito jugamos al juego de las reseñas, valga la redundancia. Me encanta. Nos encanta leer reseñas, nos encanta saber antes de invertir en una reserva de un restaurante, de un departamento para irse de vacaciones, lo que sea. Decimos, a ver, che, ¿qué pusieron de este lugar? Dejé una reseña esta semana. ¡Opa! ¿Dónde? Dejé en el e-commerce más conocido. Sí. Porque hice una compra para un regalo. El producto estaba buenísimo, pero me vino en una caja de jabón en polvo. Claro. Entonces puse, el producto está muy bien. Ahora, si es para regalo, la presentación es muy mala. Me vino en una caja de jabón en polvo. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, vamos a jugar con ustedes en el 4775-6688. Les vamos a leer una reseña y van a tener que adivinar de a qué se refiere, ¿no? ¿Qué servicio estuvo descrito por esa reseña? Vamos a ver un ejemplo. Clarísimo. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Malísimo el lugar. Mucha gente. Cero protocolos. Muy antihigiénico todo. No lo recomiendo para nada. Pagué un circuito que no lo pude terminar porque se cortó la luz. Me ofrecieron que vuelva para completarlo, pero era muy malo el aspecto. No volví. Está hablando de una pista de karting. Está hablando de un centro de estética. O de una sala de escape. Para mí, de una pista de karting. ¿Estética? Estética. La respuesta, en este caso de Shulkin, es correcta. ¡Bien! ¡Ya gané! Ahí se lleva entradas de cine. Ustedes dicen una, dos, no, cinco. Mira qué lindo regalo. Qué hermoso, me encanta. Quiero ver Cumbres Borrascosas. Cinco, vamos. La van a sacar, Sol, si seguís tardando. En el 4775-6688 llamás, te leemos la reseña y si adivinás, te llevas las entradas de cine. Y si no adivinás, ¿qué va a pasar? Nada. Y tiene que esperar el otro bloque, chica. Punto Caramelo. Urbana Play. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, dos pasiones. Messi, De Paul, Colapinto. Y ahí podés estar vos. Vení a YPF, raspá. Y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Ver bases y condiciones en app YPF. Es natural que tu mamá te haga unas milas con gran tanura, frita o al horno. Te gusta igual, es natural. Elegir Natura. Urbana Play anuncia Hernán Cattaneo en vivo. Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. Transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Hoy, 17 horas. La previa con Hernán y el set en vivo. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com. Y redes, @ UrbanaPlayFM. Subite a GWM, Jolion HEV. Mete un cambio, pásate a un híbrido. ¿Quién me sacó una promo? Para que los que no creemos en las promos, digamos... La promo soñada por cualquier pibe. Y ese es Miguel, somos todos Miguel. Miguel envía el código... ¡Se gana una Quilmes bien helada! Hay razones para festejar, hay una promo para creer. Para más información o limitaciones aplicables, consulten quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Quilmes, sponsor oficial Copa Mundial de la FIFA 2026. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. En Perfumerías Pigmento, esta semana, comprar tiene premio. Del 7 al 17 de abril, te llevas perfucheques con el 25% de tu compra. Lo mejor, después volvés y los usás en fragancias, make-up y electro beauty. Comprás hoy y elegís más después. Perfumerías Pigmento. Inspirados en tu belleza. Promoción válida del 7 al 17 de abril de 2026. Exclusivo en locales hasta el 50% de la compra. Más info en perfumeriaspigmento.com.ar. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Ahora los lunes, compra en Chango Más con Modo. Tenés un 20% de reintegro. Y lo mejor, es acumulable con todas las promos vigentes. Sí, escuchaste bien. Acumulá y ahorrá más. Ya sabés, paga con Modo desde la app de tu banco y aprovecha tus lunes en Chango Más. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.modo.com.ar/promos. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, dos pasiones. Messi, De Paul, Colapinto. Y ahí podés estar vos. Vení a YPF, raspá y viaja a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Ver bases y condiciones en app YPF. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. Los sábados a la mañana, Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Once de la mañana, 12 minutos. Hay 20 grados 9 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a jugar al juego de las reseñas. Me encanta. Porque si hay algo que nos gusta es curiosear, mirar las reseñas de los lugares, de los restaurantes, ubicar de más mala a más buena. Sí. A ver qué cosas destacaron. Y hay gente que realmente es poeta, ¿no? A la hora de dejar reseñas. La verdad que sí. Y hay oyentes. 4775-6688. Hola. Hola, Juli. Sí, ¿cómo te llamás? Carla. Carla, ¿de dónde, Carlu? De Villaluro. Carla de Villalur, ¿qué estás haciendo este sábado a la mañana? Estamos tomando mate con Gastón, que es mi novio, y mi perrita Juana. Ay, qué divino. ¿Le pones algo al mate? Cascarita. Nada, de no sé qué. Amargo. Muy bien. Amargo. No, simple. Con suyo, sí, con suyo todo. Ay, ¿qué yuyo le pones? Manzanilla, boldo, todo. Cedrón, digestivas. Calú. Sí. ¿Duermen con la perra entre ustedes? Sí. Ay. En los pies. De hecho, anoche, no. Yo dormí en la panza de ella y mi novio con la cara de ella en su cara. Ay, Dios, es muy grande. Es una trieja, eso es una trieja. Es medianita tirando a grande. Es toda negra y tiene una pata blanca. Qué divina. Ay, bueno, sí, cosas que extrañabas si te ibas al Artemis 2, la perra y el mate. Ay, sí, mal. Bueno, ayer lo vi justo en el aterrizaje. ¿Viste? Y hacemos eso, ¿no? Básicamente los viernes a la noche. ¿No? Super acción. Más Artemis. ¿Qué haremos el viernes que viene? Es la pregunta. Yo sentí el como. El meme de coso, del de los Simpsons, ¿viste? Está tirado en la cama. Exactamente. Sentí Conicet vibes. Conicet, ¿no? Vibes. Había vinito de Conicet. Sí. Total. Y bueno, va cambiando, está el vinito y va cambiando la actividad. Sí, exacto. Básicamente. Vamos a jugar contigo al juego de las reseñas. Sí. Y puede que te lleves un lindo pack de entradas para ir al cine. Mirá qué bien. Ay, sí. Bueno, vamos a leerte entonces. Dice así: me sorprendió tener esta. A mi novio que esté atento. Atento, novio. Bien. Me sorprendió tener esta experiencia luego de leer tan buenos comentarios. ¿Habrá sido mala suerte? No sé, pero todo mal. Compré por internet, esperando obtener un árbol frondoso, según la foto, pero nada que ver. Se excusaron diciendo que no supe leer las indicaciones específicas. Ah, y no contraten el flete porque los puede plantar como a mí. Y mirá lo circular que habla de algo frondoso y plantar. Te voy a dar las opciones. ¿Está hablando de un negocio de artículos navideños? ¿Está hablando de un vivero? ¿O está hablando de una casa de decoración para el hogar? ¿Cuál es? Ahí voy, ¿eh? La correcta. Estará leyéndola porque YouTube, también. Twitch, Caseta O, la pueden ver la reseña. Ah, pues. Le está preguntando a la perra. Una estrella. Chipití, ¿eh? No. Saca foto y le pregunta. Ay, pará, estoy entre dos porque. Y tenés que decidir. Sí, debería ser más rápido. ¿Cuál es tu opción? Porque no tengo a mi novio acá al lado. Está googleando. Pensá vos. Sí, tu intuición. ¿De qué es? Tenés que contestar ya. Algo navideño. Un negocio de artículos navideños y la respuesta es. ¡Correcta! Mira, si dejan entrar con canes, podés ir con la perra también, claro, al son cine. Son cinco entradas. Claro, de la perra pueden invitar dos perritos. Tengo cuatro sobrinos, así que. Está. Hermoso. Espectacular, entonces, para estas vacaciones de invierno. Está Mario Galaxy para ir con los chiquillos. Para la fiesta. Y Hoppers también, muy linda. Espectacular, los felicitamos, exacto. Les mandamos un beso grande. Bueno, mil gracias, chicas. Adiós. Abrazo a todo Villaluro. A seguir vagueando, ¿no? Porque sí. Es de lo más lindo. Y mate y yuyo. En el 4775668. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Ella dijo hola. A ver, hola, ¿sos vos? Insiste. Ay, ya. Uy, se cortó. Ella se pone hola, mal. ¿Cómo estás? No se va ese. No. Ya está. Está en el Artemis. Ay, el backup, ay. No, si no sale el 2 y sale backup directo, también sería una cosa muy loca. Decí hola de vuelta, a ver. Hola. Hasta hola. ¿Sos backup o sos el original? Soy backup. ¡Hola, backup! Backupita. Te quiero, backup. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Sol. Mirá, bien, Sol, sí. ¿Cómo entendés lo que pasó a Goicochea cuando fue a atajar en el 90? Como se accidenta uno, está ahí, tenés ahí que salir. Las vueltas de la vida. Sí, las vueltas de la vida, sí. Sol. ¿Qué estabas haciendo mientras eras backup? Estaba volviendo a dejar a mi hija de jugar al hockey. De jugar al hockey, perfecto. ¿Y después termina como el compromiso con horario o seguís teniendo actividades hoy? No, hoy tengo una actividad, mira, tengo marido en cama, reposo por un postoperatorio, así que yendo a ser de enfermera. Bien. Y bueno, nada, y mañana es mi cumpleaños. Uy, matrimillas. Matrimillas, sí. Total. Te vas a hacer la torta, te vas a inflar los globos, todo, porque está el Dorima está, no está operativo. Sí. ¿Y viene gente de casa, Sol? No, no puede venir nadie. No, no. No, me voy a ir a lo, con unas amigas. Tiene un amigo a hacerle el aguante y yo me escapo. ¿Y muy cómo bien. Está él? ¿Llorisquea un poquito? ¿Está ahí? No, no saben sentirse valiosos. Se la está bajando bastante, bastante bien. Bien. Bueno, bien, entonces bueno. Vas a arrancar tu cumpleaños a ver cómo te va con esta reseña. Dale, a ver. Te la vamos a leer. Bien. Solcito, dale, dice bien. Así. Se ve que les va bien para no esperar 10 minutos a nadie que coordinó una cita con mucho tiempo de anticipación. No se olviden de esto cuando la economía cambie y no te sobren los clientes. Encima, insultan. Una falta de profesionalidad increíble. Solcito, está hablando de un servicio de manicura, una inmobiliaria o una embajada. Un servicio de manicura. La respuesta de Sol, el backup de este sábado es... ¡Incorrecto! ¡Ay, Sol! Pero, acá está el escribano Plato Murphy. Pero es backup. ¿Qué dice? Uno, su condición de backup. Bien. Dos, ahí tiene una entrada. Para la previa de su cumpleaños. Ahí tiene otra. Tres, ser enfermera. Sí. Le hace llevarse el premio como si hubiera ganado. ¡Ay, voy a llorar! Vas a llorar, pero de alegría o de risa, depende de la película que elijas ver. Gracias, Sol, que gracias. Empieces muy lindo tu cumpleaños. Ay, muchísimas gracias. Un beso enorme. Un beso enorme. Un abrazo, Sol. Qué bien, se siente uno, ay, ¿no? Hay que regalar más cosas. Hay que regalar más cosas. Vamos a abrir el locker de perro de la calle. El de O'Donnell, el locker de O'Donnell, lo reventamos. Sí. Fue su cumple, así que puede haber regalitos. Seguro, todo lo que le llevó O'Donnell, no digan nada. Acá no se, lo, se lo reventamos. Por va eso a correr la maratón de París. Le París. Choreamos todo. ¿Qué le regalaron? ¿Vamos a ver ahora? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. Cuando hablamos de amor, ¿por qué cantamos canciones de amor? Si suenan mal y nunca tienen razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor.

carry our bodies safe to shore. 11 de la mañana, 28 minutos. Hablábamos al principio del programa del, ¿cómo era? Amerizaje, ¿no? Que toda la semana voy a subir un nuevo volumen. Ahí va. Va a subir el volumen mientras se acuerda del Artemis 2, que también tuvo sus problemas técnicos. Muy poquitos, mucho menos que yo, seguramente. La vida. Pero el sueño, veía mucho las imágenes adentro del cohete, muy sonriente la tripulación y hablando permanentemente de su sueño, del sueño que habían tenido. De que lo habían soñado de chiquitos. Muchos dicen cuando son chiquitos que quieren ser astronautas. Yo me acuerdo, pensaba que quería ser astronauta hasta que supe que les hacían muchos análisis de sangre. Y dije, no quiero ser astronauta porque no quería ir al médico. Pero me hizo acordar a esos sueños de chiquita. Y mirá vos, cuando yo era chiquita y jugaba a la radio, soñaba que en algún momento iba a ser realidad y que iba a hacer un programa con mi hermana. Pero no, soñaba como niña, no es que soñaba pensando. Sí. Y si un día pasa. Y un día las cistas haciendo radio. Haciendo radio. Es como eso, un sueño de la infancia que lo ves concretado y lo tomamos a la chacota y después decimos, no, che, pará, está sucediendo. Hermoso. Yo también soñaba con ser astronauta. Y de grande seguía con ese interés por el espacio. Y un día me pude juntar con gente de la NASA en Estados Unidos. Y un día me regalaron helado de astronauta. El mismo helado que comen los astronautas en el espacio. En un ratito lo vamos a probar, ¿les parece? Serio? Por favor. Y un día les traje el helado de astronauta. Ay, muy mira bueno. Vos. Sabes que yo nunca tuve un sueño de ser astronauta. Y miré que de chiquita quería ser periodista, trabajar en radio y demás. Y me acuerdo también de dos veces en mi vida soñar con tener mellis, con tener hijos mellizos. ¿Pero soñaste despierto o soñaste literal? Con soñar despierta y decir, ¿sabes qué? Un día quiero matar dos pájaros de un tiro y tener mellis. Y no da que un día tuve mellizas, Charo y Vera, y de algún punto se me cumplió ese sueño despierta. Ay, es muy lindo y la verdad que es conectar con ese deseo de niña o de chica y que se concrete es lindo de hacer ese parate y de reflexionarlo. Y en la nueva campaña de Hyundai, que no sé si la vieron, todos tenemos una lista de sueños, por supuesto, y siempre decimos, y si algún día, y un día yo creo que lo voy a lograr, está como ese deseo tan fuerte, y Hyundai con su nueva campaña, y un día, nos dice que hoy es el día en el que lográs ese sueño. Podés conocer más en hyundai.com.ar o acercarte a un concesionario oficial y ahí vas a vivir la experiencia y un día y te subís a un Hyundai y un día Hyundai. El sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo hasta las 13 por Urbana Play. Sun is going down, time is running out, no one else around but me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do, oh, a little bit of peace and quiet. Without you, Caramelo. Si yo vuelvo de la luna después de días y días, lo primero que hago es pedirme una buena milanesa con papas fritas. Me la recontra remerezco. Desayúnate con Punto Caramelo. Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. A lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Momento para escuchar a Roxette, también te ponen sábado, ¿eh? Te ponen modo sábado con The Look y faltan 20 minutos para el mediodía, ya estamos empezando a palpitar el cambio de dulce a salado, ¿no? De que el mate se va cambiando y de repente estás almorzando, es la transición. Hermoso. El fin de semana. Y un fin de semana lindo para hacer planes adentro de casa o en la casa de alguien sol, tal vez. ¡Ey! Hay una tradición de Punto Caramelo que es que todos los años le contamos cómo va el Coachella, el festival de Indio, California. Ajá. Y se pone cada vez mejor. ¿Por qué? Porque YouTube hace una transmisión en vivo de 7 escenarios en donde puedes verlos también en simultáneo. Obviamente no vas a escuchar todos en simultáneo, pero podés ver qué es lo que va pasando. El año pasado estuvieron Catriel y Paco. Que bueno, estuvieron Catriel y Paco. Recomendaste. Y este año van a estar las Katsai. Mirá. Se lo cuento porque ya hay hijas alrededor que claro. Son muy fan. Entonces tengamos en cuenta que vamos a poder ver a las Katsai. Justin Bieber va a estar también. Sabrina Carpenter, Jack White, The Strokes. Le estoy diciendo los artistas más conocidos. Carol G, totalmente, David Byrne. Hay una banda que descubrí que se llama The XX, que hacen indie pop, vienen de Londres desde el 2005 y van a estar tocando también, y es un buen momento para descubrir nuevos artistas. Lo pueden seguir por Coachella TV en YouTube, y también, ojo, porque en YouTube, y si tenés Premium, mucho mejor el sonido, como hay una experiencia integral bárbara. ¿Tenés Julieta Premium? Sí. Y hay una, bien, y hay una aplicación también para iOS y para Android que se llama Coachella Livestream. Y lo que te permite es ver el schedule, ver quién está tocando, revivir un recital que por ahí sucedió ayer. Esto sucede viernes, sábado y domingo, y repite con los mismos artistas el fin de semana que viene. Eso es re loco. Y a Lady Gaga vimos también el año pasado. Increíble show. Hermoso. Me acuerdo también de Gwen Stefani con No Doubt. Sí. Ya, eso que fue hace 2 años. Bueno, siempre es lindo. Y la verdad que puedas disfrutarlo desde tu casa, desde el sillón o donde quieras. Hermoso. Pero con buen sonido, 4K y toda la experiencia. Y gratis. Es hermoso. O lo que te sale el premium, que cuánto son. $3.19. Ahí va. Ya que están en YouTube, también los invito a ver una entrevista del senador, el único socialista de Estados Unidos, Bernie Sanders, que durante 9 minutos tiene una conversación con Claude, el modelo de IA de Anthropic, muy superador de otros modelos, y tiene una charla muy interesante. Están los subtítulos en inglés, pero YouTube también te permite tener la traducción automática en el idioma que quieras. Tiene una conversación sobre la privacidad de los datos y lo que hace la inteligencia artificial. Y, spoiler, lo que sucede es que la IA es muy franca y muy sincera, no está siendo moderada por nadie. Claro. Y dice cosas muy fuertes que tienen que ver lo que está pasando, con que no leemos los términos y condiciones y la IA lo sabe, y cómo usan el traqueo de todos nuestros comportamientos en internet para sugerirnos cosas y para vender. Eso por un lado. Y una más, en Apple TV, una película que se llama Outcome, que protagoniza el lindo de Keanu Reeves. Ajá. También está Cameron Díaz, está Matt Bomer y otros. Tiene que ver con una comedia negra que habla de la historia de un actor de Hollywood que estuvo en La Pesada y hace como una especie de tour del perdón por lugares en donde se equivocó y, bueno, quiere reivindicarse y pedir disculpas. Como un High Fidelity actualizado. Actualizado totalmente. Todo tenemos vuelve, ¿no? Tenemos plancitos para afuera también, para aprovechar este día que es un sábado hecho y derecho. Digamos todo, sí, con el clima perfecto, el cielo está agradable. Y tenemos por un lado cine en el Recoleta. Ajá. Hoy a las 6 de la tarde hay un ciclo que se llama Sábados de Superacción. Si tienen más o menos nuestras edades, se podrán acordar de esos ciclos de continuados que había en Canal 13, sí, en Telefe también, en ese momento era Canal 11. El ciclo Sábados de Superacción duraba de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y había películas, había clásicos, había clase Z también, y muchas cosas que se conocieron a partir de ahí. Y en el Recoleta, un sábado por mes, le hacen un homenaje a este ciclo y pasan alguna de las películas que hayan sido exhibidas en ese programa. Este sábado, o sea, hoy a las 6 de la tarde, van a dar una película que está muy vigente, que es Abandonados en el Espacio. Mirá, muy bueno. Está vigente por la temática de lo que estuvimos pendientes del Artemis II, pero es una película de 1969 donde una cápsula espacial con 3 astronautas falla en el espacio y lucha por volver a la Tierra, y desde el control de Tierra intentan salvarlos mientras se les va acabando el oxígeno. Uh-huh. Esta película se estrenó justo después de la llegada del hombre a la Luna, así que también fue en un momento épico. Hoy sigue vigente por todo lo que estamos pendientes del espacio, y se exhibe gratis a las 18 en el ciclo Cines de Superacción, Sábados de Superacción en el Recoleta. Por orden de llegada y entrada gratuita, planazo, si es cita, pueden ir primera, segunda o tercera. Divino. No hay ningún problema. Por otro lado, tenemos Buenos Aires Market en Villa Urquiza, en la Plaza Zapiola. Hoy y mañana, desde las 12, que van a encontrar 45 puestos. Food trucks. Me gusta que no dicen más de 50, ni más de 100. 45. Uh-huh. O sea, si quieren, van, los cuentan. Sí. Para almorzar o para merendar, va a haber patio gastronómico y también vas a hacer compras en el mercado de productores. Así que mucho para llevarse a casa también. Llevar bolsa. Sí. Bien. Tentable, Julieta, me gusta. Y por último, tenemos el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho. Programón. Ay, qué divino, va a estar Choroní. Programón, ¿eh? Ay, sí, qué bien. Hoy hay a las 16 y a las 18. Todos los sábados podés disfrutar de estos conciertos gratuitos en la Facultad de Derecho, que ya de por sí es una hermosa visita para hacer. El primero es de música de cámara en el auditorio y el segundo en el salón de actos. Así que en dos lugares muy emblemáticos de la Facultad de Derecho, a las 16 y a las 18 hay concierto gratuito. Podés colaborar con alimentos no perecederos, así que siempre recomendamos. Muy bien, plancitos gratis. Para adentro, para afuera, somos un programa de sábado a la mañana. Hecho y derecho. Un magazine hecho y derecho te tiene que dar opciones cartelera. ¿Y alguna vez te fallamos? Sí, alguna vez yo sí, ¿eh? Un montón. Un fe de ratas, un montón de veces. Te mandamos un lugar y al otro. Siempre chequear, ¿eh? No crean todo lo que dicen los medios, ya lo dijo. ¿Quién? George Mahul. Ah, uy. 11-6861-1043. Mirá qué lindo tema este. 15 minutos falta para el mediodía. ¿Ah? 15 minutos falta. Falta queso crema. Sí, obvio. Una tostadita de pan integral. Salmón, huevo pimienta, revuelto. Pimienta, chorrito de aceite y listo. Starlight se llama esta canción. Caramelo, Strange Love, 9 minutos para el mediodía. En un ratito viene Germán Tripel. Qué lujo, che. A charlar con nosotras. Viene ¿con cara? Viene con la guitarra, viene con las cuerdas vocales. Opa. ¿Viene con el piano? ¿Se sabe muchos temas de Freddie Mercury? No lo sé. Hermoso. No lo sé, en un rato nada más y vamos a hacer el soñando. Así que mucha gente está amaneciendo. Que anote rápido el sueño que tuvo. Uh-huh. Se coló algún famoso. Tengo data en bata, si quieren que les comparta hoy. Un estudio muy interesante, esos que a mí me encantan. Porque salieron publicadas las 7 cosas más valoradas en las habitaciones de hotel según los huéspedes. Ay, me encantan esos rankings. Hay un estudio de la plataforma más importante de reserva de hoteles, no vamos a decir cuál es, hasta que no pongan un billete. Bueno, se basó en millones de opiniones de usuarios y muestra qué es lo que más valora en la habitación un huésped. No siempre es lo más obvio y a veces sí, es lo más obvio. Así que vamos directamente a meternos con uno de los puestos. Que es enchufes accesibles y suficientes. Me encanta, que estén a la altura de uno. Exactamente. No haya que estar poniéndose en cuatro patas para enchufar indignamente un dispositivo. Y a veces te dicen, ¿cuál es tu lado de la cama? El que esté más cerca del enchufe. Total. O sea, nada más, es todo lo que me importa. Es para poder cargar, por supuesto, los dispositivos. Cosas que van cambiando, ¿no? Con el correr de los años. Uh-huh. Porque ahora estamos hiperconectados y tenemos más de un dispositivo para cargar y demás. En otras épocas no era el puesto número uno el enchufe porque no había tanto que cargar. Y se valoraba mucho la zapatilla. Que algunas personas abusaban de la zapatilla. Yo me llevo una zapa. El famoso fogonazo, ¿no, chapa? Sí. Porque decía, una más, pongo la plancha, pongo esto, la CPU, papá, fogonazo. Fogonazo. Puesto número dos. Buena presión de agua en la ducha. Uy, me encanta. Eso no, que un poco te pegue, ¿no? Sí, no es un lujo, pero sí una diferencia clara. Lo que más resaltan es que tiene que ser mejor que la de casa. Y los sapos. Sí. Claro. Los sapos. Resaltan. Eso. Ay, qué divino. Más tiernas. Tiene que ser mejor que la de casa, me parece espectacular. Porque eso es vacación. Para algo me voy a un hotel, si no, claro, a mi casa. Para son lindas las que son cuadradas, grandes. Ay, qué hermoso. Pero si después vos decís, me la compro en mi casa porque la vi en una casa de la costa. ¡No! Vos te comprás un socotroco así, pero si el chorrito es poquito. Claro, es la presión de agua lo que hace la diferencia. Sol, además que si es 4 o 5 estrellas, uno ya sabe que eso va a suceder. Sí. Si es 3 estrellas y media, ya es otro panorama. Ya es Stranger Things. Buena lluvia, ¿viste? Cuando cae bien, bien frondosa. Puesto número 3. Sí, cuando sale un chorrito loco, ¿viste? Ay, es re loco, porque después se te moja todo el baño. Sí. Y ojo con los refa. Lones. Puesto número 3. Gracias, Ruso querido. Puesto número 3, aire acondicionado, eficiente y silencioso. Uy, total. La palabra silencioso es lo que más se destaca porque valoran que funcione bien, pero valoran más que no haga ruido. Total. O sea, no me importa tanto la temperatura como el silencio y tiene que ser un equilibrio entre confort y tranquilidad. Silencioso es un adjetivo que queremos para casi para todo. Todo. Uh-huh. Para todo. Para todo. Puesto número... 2, 4. Puesto 4. Número 4. Gracias, Ruso. El único que me está escuchando. No, yo estoy remetida, No, lo hice raro. ¿Va a haber preguntas después? Espacio cómodo para abrir la valija, ¿sí? Un punto clave, cada vez más cama. Mencionado. No, viste que a veces hay un adminículo. Que no sabes qué es. Es como cruz, y arriba tiene unas tiritas. Ahí abrís tu valija, sí, exactamente. Igual, ¿quién lo inventó, no? Porque podrías haberle puesto ya. Sí. No, porque eso, japonés, se, para eso mí. Se pliega, se guarda debajo de la cama, se pone en un rincón, cuando no lo necesitas. Y cuando lo necesitas, lo abrís. Pero siempre lo vas a necesitar. Y puede haber más de uno. No, porque hay gente que viaja liviana, casi te diría con lo opuesto. Como soy. Bueno, vos viajas con lo opuesto. Y sí, cada vez menos equipaje llevo. Uh-huh. Después, si vuelvo con más, es otra cosa. Claro, y pagás. Compras alguna cosita. Sí. Bueno, un punto más, entonces, que sumamos, contar con lugar suficiente para poder organizar el equipaje sin incomodidades y estar ordenado. Puesto número 5. Puesto número 5. Gracias. Teo Café sin cargo. Poder disfrutar de un café o de un té en la habitación en la primera hora del día, en pijama, dentro del cuarto y sin ver gente. Todo. Y sin necesidad de ir al comedor y sin necesidad de tomar un ascensor y decir buen día. Y porque si te pone una agüita de cortesía y una capsulita, decís, vos me querés mucho. Sí, es un verdadero placer tener máquina de café o pavita para tomarte un té. Al principio del día, hasta que yo amanezca, me doy una ducha, me tomo un café recién ahí bajo, ¿sí? Bien. Puesto número 6, ya te mando no a los vecinos ruidosos. Uh-huh. Lo que más se destaca es el aislamiento acústico, que sea básico. Total. Las ventanas, que no se escuche la calle. Sí. La puerta, que no se escuche el pasillo. Y la pared, que no se escuche el vecino. El pasillo siempre se escucha igual, ¿eh? Es difícil. Y el vecino siempre se escucha. Sí. Bueno, no. Ahora no. No en todos lados. Sí, las habitaciones que se conectan y tienen una puerta. Eso te quería preguntar. ¿Qué? ¿Abriste una vez una de esas? Como es muy difícil. Está cerrada cuando está cerrada. No. Pará. La pregunta es, ¿se abre esa puerta en algún momento? Los dos que están en cada uno en su habitación tienen que decidir abrir a la vez. Ah. O sea, si uno abre y el otro no abre, no se abre. Si los dos abren, se comunican las puertas, ¿sí? Ah, es como Roberto Galán. Después te cuento. Y por último, puesto número 7. Puesto número 7, los gestos. Los gestos, chicas. ¿Un cafecito? Los gestos. Esos pequeños detalles que sorprenden. Ah. Dejarte agua de cortesía. Baratísimo, una nota de bienvenida. Señora Rosales, esperamos que tenga una ¿Más qué señora? Señorita, bueno. Destaca este estudio que los gestos generan un impacto muy alto en la percepción final y que a veces cuestan nada tanto como escribir o imprimir un bienvenida. Y cuando abren la cama con un chocolatito, una cosa. Qué lindo. Eso se llama cortesía nocturna. Un cisne con la toalla. ¿Están para probar el helado de astronauta? Sí, obvio. Yo no quiero irme en promesas. No, y me da mucha intriga saber cómo es esto, ya que tú no soy. Que vayan intriga. A YouTube. Ah, ASMR, Sol, hace un poquito de ASMR. Uy. Ay, qué nerviosa me pongo. Ven a ASMR en TikTok y esas cosas. No, ay, lo estoy abriendo, chicos. Sí. Muy bien, ahí va, ¿eh? El equipo de producción con tijera, plato. Me han dado de todo. Bueno, viene envuelto como en un papel manteca que ayuda a que obviamente se mantenga. Está medio y fulaneado. Está un poco roto. Es como un queso brie, pero. No, nada que ver. Ah. Solo la cámara. Sí, pero para que lo estoy abriendo. Es televisión, ¿verdad? Es televisión, ¿verdad? Para los que están escuchando y no viendo, parece un alfajor helado. Uy, se hizo pelota. Más Uy. No tiene heladera. ¿Eso se hidrata? No, no, es como un merenguito lo de adentro, ¿eh? Okay. Claro. ¿Quién quiere probarlo primero? Vos. Ven y Julkin a probarlo, si querés movete. Hay un inalámbrico para vos. Si querés movete, le dice. Vos, Julieta, relatá porque sí, por yo supuesto. Voy a morderlo. Van a probar juntos. Electricidad. Bueno, eso es lo que pasa en la luna. Están mordiendo como si estuvieran comiendo comida de perro. Es un helado de astronauta, o sea, tiene un gusto de helado increíble. Sí, pero caliente. Pero textura, como si fuese un merenguito y una galleta dura, como que te la olvidaste abierta. Claro. Hace 2 meses. Entonces, la conclusión es que no vamos Está a la bueno, luna. Está bueno. Si comemos comida astronauta acá, no hace falta ni meterse en la cápsula. Gracias, Sol. ¿Querés probarlo, Ju? No, no. Esto en los hoteles no te lo dan gratis. No, no, te dejé poner gratillar. Desayúnate con Punto Caramelo. Yes, all with her head stopped back, her back's burning, crawling out. escuchando a Beck en Punto Caramelo. Estamos muy contentas porque ya llegó Germán Tripel por primera vez a Punto Caramelo. Sí, para segunda. Me parece que a Punto Caramelo es la primera vez. Segunda. ¿Segunda? Sí. Ay, pues, ahora le vamos a preguntar a él, vamos a charlar, nos va a contar qué está haciendo. Trajo guitarra, trajo sus cuerdas vocales, algo nos va a cantar, yo calculo. Hay piano y está el soñando, que no, es, no, es un el programón. el juego con sueños de famosos, famosas de la República Argentina, de tanto scrollear, de tanto ver series, se van metiendo en nuestros sueños. Uh-huh. ¿Quiénes los recuerdan esos sueños? ¿Quiénes los recuerdan? Sí. Y se acuerdan también el teléfono de la radio. ¿Cómo es? 47756688. Cuentan ese sueño, lo relatan y el jurado, muy atinado, uh-huh, va a analizar esos sueños, le va a poner un puntaje y se pueden llevar dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham, que es una locura, es una cadena de hoteles que pueden ir al que deseen. Hay, no me dejes mentir, en Puerto Madryn. Recomiendo mucho el de Puerto Madryn. En temporada de ballenas se ven ballenas desde la cama. Si querés, no haces la excursión. Literal, es no te embarcas. En Rosario tenés, por en supuesto. En Palermo. En Buenos Aires. Así que en el 47756688 llaman, cuentan su sueño. Y tal vez se pueden ir a un hotel. Segundo premio, nada menor, una almohada Canon Mushi Mushi. Espectacular. Para seguir soñando. Todo esto en un ratito nada más. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, dos pasiones. Messi, De Paul, Colapinto. Y ahí podés estar vos. Vení a YPF, raspá. Y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Ver bases y condiciones en app YPF. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar. Urbana Play anuncia Hernán Cataño en vivo. Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. Transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Hoy, 17 horas. La previa con Hernán y el set en vivo. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com. Y redes @UrbanaPlayFM. Subite a GWM Jolion HEV. Mete un cambio. Pásate a un híbrido. UrbanaPlay 104.3. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Ahora los lunes, comprá en Chango Más con Modo. Tenés un 20% de reintegro. Y lo mejor, es acumulable con todas las promos vigentes. Sí, escuchaste bien. Acumulá y ahorrá más. Ya sabés, paga con Modo desde la app de tu banco y aprovecha tus lunes en Chango Más. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.modo.com.ar/promos. ¿Buscás vivir Argentina como nunca? Design Suites te espera en Salta, El Calafate, Bariloche y Buenos Aires. Hoteles modernos, confortables y llenos de estilo. Reserva hoy y disfruta tu próxima experiencia Design Suites. Ingresá ahora a www.designsuites.com. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Amigo Gabriel Rolón. Tiene que ver con una cuestión de ansiógena, Andy. Como cuando vos salís de tu casa y llegaste y decís, uy, la llave, uy, esto, uy, es decir, estabas tan ansioso por salir que no corroboraste que tenías todo lo que tenías que tener. Hay que tener cuidado de los lugares, hay que irse, no que huir. Ya sea una relación de pareja, ya sea cuando te vas de tu casa, puedes salir corriendo. ¿Viste? Cuando uno dice, mira, no veo la hora de irme, quiero salir, por ahí el clima está feo adentro de la casa, está difícil, está... uno quiere llegar a la puerta y tiene que volver. O te olvidaste la llave, te olvidaste la agenda. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas.

Shawn Mendes, estamos escuchando a las 12 y 11. Atención con el teléfono en el 47756688. Sueños donde se hayan metido famosos y famosas, que te los acuerdes, los tenés que relatar y el jurado en un ratito nada más te va a puntuar y te vas a poder llevar dos noches en Hotel Dazzler o una almohada de Canon, segundo premio, nada segundo premio, porque es una señora almohada, mushi para abrazar, para seguir soñando. Entonces, el jurado hoy es muy especial. Está Mariquena Rúfalo, está Jen Bezos, está y está Germán Trippel. Sí. ¿Cómo estás? Bien, presto para juzgar. Presto, y vamos a pedirte prestado, por supuesto, este momento, porque viniste muy bien acompañado, con Iván Petracci. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿está todo bien? Bien, muy bien. Vinieron, si están con YouTube cerca, prendan YouTube o Caseta o Twitch, porque ese, de repente... Le armé un maxi kiosco de pronto, ¿no? Parece que... un despliegue ahí. ¿Qué trajeron? Porque resulta que recién contábamos, fuera de cámara, que nos conocimos en el cumpleaños de Freddie Mercury acá, que organizaba Fundación Huésped, y hace ¿cuántos años ya? 10 años que estamos tocando juntos canciones y música de Freddie Mercury y de Queen, y resulta que se empezó a armar una situación en la que el señor, hace ya un par de años, está formando parte de varias asociaciones en el mundo, y ahora va a salir dos museos, ¿no? Itinerantes en Europa. El primero arranca en Budapest. Ahora que no. Bueno, que vamos. Porque a estar el señor ahí es coleccionista. Aparte, tiene. Homologado. Trajo una campera. Original. Original. Transpirada. Sí, se puede ver. Porque esto lo usaban hace 45 años. Claro. Freddie Mercury y Queen pisaba Argentina en febrero. O sea, el calor que debía hacer en esa época. Y mirá, llegaban con estas camperas. Lo que pasa es que venían de Japón ellos. Por eso, digamos, la campera tiene también la no la hicieron de Japón. Desmontable, nada, no pensaron. Sí, la parte de adentro esta de acá es desmontable. Mirá, ¿ves? Corderito, él sabe todo. Corderito desmontable. Por ahí el segundo tema ya se la sacó y estaba en la musculosa que recordamos. Era como la parte, era todo de backstage esto, ¿no? Claro. Acá tenés la bandera, por eso. Tenemos acá está Estados Unidos, Japón, Brasil y Argentina. Exacto. Espectacular. ¿Y qué les pasa con la música de Queen? Yo siempre lo digo, estuvimos haciendo en el verano una previa a un show que se llamaba Ópera Prima Rock, Killer Queen, que es una banda que no es tributo, sino que hace los arreglos de Queen en vivo. Y nosotros estábamos en la previa mostrando parte de los ítems que él tiene en su casa, que tiene más de 1000 ítems homologados y originales de Queen y Freddie Mercury. Y a mí, cada vez que veía o hablaba él de algo, porque sabe mucho de la historia de Queen y de Freddie Mercury, yo veía a mi vieja. Mi vieja, en casa, limpiaba con la música de Queen. Claro, en casa. Y después, viste que el video que limpiaba I Want to Break Free. Sí. Bueno, ella, no sé, como que arrancaba la ahí. Claro. Se ponía siempre ese tema. Y bueno, y después pasaban todos los temas, el Greatest Hits de Queen. Así que a mí me conecta con algo muy... Mi vieja me hizo escuchar eso, a pesar de que no fue que me dijo, vos tenés que escuchar esto. Ella lo ponía. Por supuesto, pero la música que escuchás en la infancia y que ves en tu casa, te queda para siempre. Exacto. Tiene ahí una... Y él es muy fanático y no había nacido, o sea... ¿Dónde nació tu fanatismo? No, a ver, lo lindo de todo esto es que, verdad, que la música obviamente te conecta con tus emociones o con momentos, como vos te pasó con tu mamá. Digamos, a mí me empezó a gustar Queen cuando tenía 10 años, pero porque mi hermana empezó a venir con cassettes. Sí. ¿Viste? Esos famosos cassettes que se hacían en ese momento con canciones del momento y qué sé yo, y me empezó a gustar. Y justo, creo que lo hablábamos recién, al poco tiempo muere Freddy. Y viene el tributo. Y ese tributo fue inolvidable. No, y aparte cuando muere Freddy, la radio, la tele, todo en Argentina era Queen 24 horas. Sí. Y se hablaba de Queen y se hablaba de Freddy. Ahí te pasaban toda la música, todos los videoclips, todo. Y te diría que el tributo fue como, bueno, la explosión final, digamos, de toda esa música. Claro, yo conocí los temas de Queen en el tributo y después fui a buscar la música de Queen. Wow. Y cantados por otros. Claro. Decía, cantados por otros. No se puede creer. Y aparte la line-up que había, ¿no? No, tremendo. Una locura. Y la entrada de Axel es lo que más recuerdo. Porque después me enteré la historia. No, obvio. Pero quise copiarla, nunca la pude repetir. Pero y después de que te enterás la historia de que Axel no quería, porque él había hablado mal, mal un poco de Queen. No fue a los ensayos tampoco. Claro, no le gustaba. Y no sabían si iba a salir. Y en un momento explota y entra corriendo la loca y esa. Vos pensás que fue súper ensayado, que lo hicieron. Mira, vos vas a correr por acá. De hecho, estaba Elton John y no sabía. Exacto, estaba Elton John que cantaba la primera parte y la última, el final, con Axel. Sí. Y se terminan abrazando. Yo no sé si vos viste. Fue todo completamente, digamos, improvisado. Bueno, lo que nos pasa es que escuchamos hablar de Queen, y está todo dado acá. Queremos un poquito. Y toquemos algo. Ay, por favor. ¿Qué quieres tocar? No, lo que vos quieras. Y algo, primero arranquemos con algo. Un Somebody to Love, digamos, ponele una cosa. Por favor. Sí, dale. Qué bien. Spent all my years believing you, but I just can't get a relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody love. Por favor. 12:17, hay que hacer cantar en vivo. Recién hablábamos que Freddy componía todo agudo. Y bueno, ¿por qué? Era así. No, pero le gustaba. Y encima se rompió la máquina de café. No, todavía estoy en el ayuno intermitente. ¿Te podés, todavía? ¿Te podés enojar, sacarte los auriculares e irte corriendo? Sí, sí. Pero preferimos que no. No. Preferimos que no. No, está todo bien. Son muy exigidas, hasta para cantar muy bien, ¿te sentís que te tenés que preparar para cantar Freddy de otra manera? Y sí, sí, en realidad creo que hay dos tipos de cantantes. Uno, el que imita o trata de imitar a Freddy. Claro. Y otro que canta las canciones, como me pasa a mí, que a mí me encanta, pero yo nunca imitaría la voz de Freddy. Primero, no la tengo. Y segundo, me parece que es algo único. Entonces las hago más mías, las canciones. De hecho, con Ópera Prima o cantando con él, nunca tratamos de copiar algo, sino que es como el respeto de cada nota y de cada acorde, cantarlo a tu forma, tratando de respetar obviamente las melodías y las tonalidades, que es lo que nos divierte a nosotros. ¿Y a los fanáticos con George Michael qué les pasó? Es un... Aparte salió hace poco Brian May diciendo que George Michael era el único que podía reemplazar a Fred. A ver, seguro que se planteó, seguro que se habló, de hecho, y después del tributo, después de que George Michael hizo Somebody to Love, que claramente fue el mejor momento, ¿no? Digamos, musical del tributo, se habló y una de las... De los rumores era que George Michael iba a salir a girar con Queen. Lo que pasa es que George Michael tenía su propia carrera. Y le iba bastante bien. Y le iba bastante bien en ese momento, encima. No iba a abandonar. No tenía que dividir por cuatro. Claro, aparte. ¿Por qué lo iba a hacer? Y cargar con el peso también, ¿no? De todo lo que iban a decir, muchos les iba a gustar y otros iban a decir. Lo iban a matar, seguro. Si la gente no le gusta nada. ¿Viste? Yo me doy cuenta que hoy en día a nadie le gusta nada. Y no había Twitter ahí. Siempre. A todos nos gusta Messi, pero hay un par que no. Claro. A todos les gusta Darín y hay un par que no. Hay un par que no. Los glaciares, hay un par, no. El agua. Está bien la ley de los glaciares. Fea dice, el agua. Pero, chicos, pónganse de acuerdo. ¿No? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Claro. ¿Están ahí? ¿Por qué criticamos todo? No sabemos, pero por suerte está la música para hacernos olvidar de esos malos tragos. Nos regalan otra canción de Queen, por supuesto. ¿Qué querés cantar? ¿Querés hacer esa? Vale. Difícil. Awesome. Germán Tripel. Pues Iván, yo no me traje, a veces me olvido las letras. Sí. Iván me las va diciendo, yo sé leerle los labios. Ah, muy bueno. Sí. Ay, qué lindo. I'm just the pieces of a man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. I'll tell much love and kill you if you can. If you can. Your mind torn between a lover and a love you leave behind. tutor. Qué temazo, qué tutor. Temazo. Es, no. es un show en sí mismo. En general no lo hace al micrófono. Y me hace... Muy bueno. No, acá suma, acá suma. Claro. Espectacular. Y parece aparte... un Stevie Wonder blanco. Aparte te vamos siguiendo también, ¿no? Nos claro. ayuda a todos con la letra. Es buenísimo, es muy como bueno. tener un karaoke, claro. Un karaoke, sí. Es muy emotivo y es muy divertido. O sí. sea, son no. todas las emociones juntas. Es que nosotros nos divertimos mucho porque sí. él así como lo ven, todo ordenado, ¿no? Y yo le desestructuro un poco. Vos le rompés, claro, sí. se nota. Entonces, de repente digo, pará, acá tal cosa, hagamos este tema. Y él se sabe todo. Claro, claro. Te sigue entonces, y... Sí. Por ejemplo, hagamos Millionaire Waltz. Y claro. Vamos. Bueno. Qué bueno, difícil. Bueno, dice el tipo, todo en memoria aparte. Lo sí. seguimos, lo seguimos a todos lados, a Germán. Porque él dijo las más agudas, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil tocar y cantar ese tema, muy difícil. Es muy difícil, y Freddy lo hacía. Por eso nosotros nos dividimos. Freddy lo claro. componía, lo grababa, lo tocaba. Bueno, de hecho, bien. Ahora en Budapest, sí. el señor me manda por mensaje de texto, me dice, aprendete bien las letras, porque sí. va a estar Mike Moran, que es el que compuso junto a Freddy Mercury muchas de las canciones. El disco Barcelona completo. Wow. Wow. Así que yo... No tires una fruta ahí, no, ¿eh? Yo no, lo quiero dudar, ver. No puedo dudar. Claro, tremendo teleprompter. Sí. Claro, yo cualquier cosa le digo, no, es que la estoy haciendo en castellano. Claro, qué emoción. Le dije, no, por la duda, no hagamos Barcelona. Le digo, ay, no. No. Claro. Qué presión. No. Qué hermoso. Van a estar el próximo 27 de abril en Budapest. Correcto. Pueden seguirlos en las redes. En las redes, sí. Tripa redes. O Iván... Iván Petracchi. Iván Petracchi. Bueno, yo también le digo Petracchi, ¿sabes qué? Durante 10 años le dije Petracchi. Sí. Y él solo a Flor le decía, no es Petracchi, no es Petracchi. Ay, claro. Yo 10 años después le digo, boludo, ¿por qué no me decís? Avisa. No pasa nada. Lo presenté 10 años ay, mal. Y se dejó de decir Petracchi. Sí, no. Y así, así. Se terminó esto, es Petracchi. Es Petracchi. Es Petracchi. Bueno, y perdón, sí. así, porque yo sé que tiene que seguir. No, no olvidate. Pero todo esto es original. Y el señor sacó el libro de Queen y lo vende. Por si alguien es muy fanático y quiere saber sí. lo que pasó en Argentina con Queen hace 45 años. Correcto. El señor. Vos hiciste ahí. El libro. Sí, lo escribí yo con Lucas Pan, otro fan como sí. yo, fan y coleccionista. Entonces sí. pusimos todo el detrás de escena, digamos, de esa visita de Queen. Queríamos contar dónde estuvieron, dónde fueron a comer. Hay muchas fotos. Mucha investigación. Mucha este es el palo original de Roger Taylor en el 80. Último show de wow. Vélez. La baqueta. Sí. La baqueta. Nada. Lo tiró, alguien lo agarró y 45 llegó años acá. Después lo compró. Ahora lo tenemos acá. Es sí. bien. ¿Y qué tiene en el cuadro? Que esto es una, un es una letra manuscrita por letras Freddy, manuscrita. Original, sí, una canción que se llama Lily of the Valley, que es del tercer disco de Queen, Sheer Heart Attack. Es una canción que toca Freddy solo con el piano. Buenísimo. La tocaríamos, pero no me la sé yo. No, es una de las que sale. Me dijo, aprendetela. No, pero ahí tenés la letra. Sí, pero no. Estoy, viste no, que claro. yo soy fan hasta cierto punto. Para claro. claro. ¿Dónde se consigue el libro? El libro, es, bueno, tenemos un Instagram que se llama Queen en Argentina 1981 y ahí sí. nos pueden seguir por redes y nosotros lo vendemos en forma directa con un alias de Mercado Pago, que también es Queen en Argentina, 1981. O sea, espectacular. Todo muy fácil. Bueno, hermoso este momento. La verdad que les pediríamos 12 millones de temas. Vos, en el medio vos decís tal, tab, y la hacemos. No, no, no, no, no. Le podemos pedir una perlita sí, más y vamos a sí, jugar. Lo que quieran. Favor. Lo que quieras. ¿Querés hacer una partecita de Bohemian Rhapsody? O de, a ver, ¿no? dale. ¿No? Sí, mi amigo dijo Bohemian. Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life ain't just begun, but now I'm gonna explode it all away. Mama,

wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. Hotel lobby and I'm wasted. Just reach into my savings. I'll do it too if you take it. Yeah, life's only what you make it. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. Lost tonight and dance with you. I just wanna get way too high, let's set the mood. You're my fantasy, yeah. I don't wanna fall asleep, yeah. There's nothing in this world I'd rather do. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking at your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños más importante de la República Argentina. En el 4775-6688 tenemos un gran jurado. Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro, sábado de siesta, con buen clima, un poco tapados y soñando con famosos músicos. Mercury, puede ser, bueno, vamos a apuntarle eso. Jen Besos, ¿cómo te va? Muy bien, porque estuve analizando sueños de soñantes que tienen bigotes en honor a Freddie Mercury y soñaron con famosos. Me interesa, vamos a hacer doble clic. Ahí tenemos a Germán Tripel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la seriedad. Estoy acá con ganas de juzgar el inconsciente de las personas. El inconsciente. Subconsciente, inconsciente y preconsciente. Wow. ¿Te acordás los sueños a la mañana? Algunos sí. Sí, por ejemplo, ahora con Nina, que le mando un beso grande, me está mirando. Su hija. Estamos jugando un juego del Señor de los Anillos en la Play. ¡Ay, qué bueno! Y matamos orcos, ¿viste? Todo el tiempo. Estaba, y estoy soñando mucho con matar orcos. ¿Matar orcos? A veces sí. Tienen la cara de alguien. No, no, en general son como orcos. Orcos. Pero no les tengo miedo, ¿viste? Es como que estoy jugando muy bien. No bueno, sé, estoy soñando con eso. Va a ser un gran jurado seguramente y ya hay alguien en línea. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Mariana Juli. Mariana, ¿de dónde? De Avellaneda. Mariana de Avellaneda, ¿estás lista para contar tu sueño? Súper. La pista es toda tuya. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, soñé con Ricky Martin. Estábamos disfrutando supuestamente de un crucero. Esa era la sensación. Yo iba caminando con él de brazo. Él me miraba con amor. Y de repente el barco, como que yo veo el barco en ese momento, pero no era un crucero lujoso, sino que era un barco todo oxidado, que estaba como inclinado, medio hundido. Nosotros caminábamos como si estuviéramos en el más lujoso del mundo, y él me hablaba, y yo le contestaba todo con la boca cerrada, diciéndole, y era porque me di cuenta que se me habían caído los dientes, o sea, los cuatro dientes adelante. Entonces Ricky me hablaba y yo no podía, de la vergüenza, por supuesto, contestarle. Entonces me metía, como había como unos camarotes en el medio, Y yo me metí y había todos unos suaredes de las abuelas que tienen esos cajoncitos. Uh-huh. Y yo abría cajoncito por cajoncito y había dientes. Entonces yo me tenía que medir los dientes a ver si me quedaban bien. Estaba lleno de mujeres grandes buscando dientes y probándose dientes. O sea, que una se probaba la diente, el diente que se había probado la otra, o sea, medio como asqueroso. Y nos peleábamos por los dientes y yo me quería morir porque tenía que salir y estaba Ricky esperándome sin saber que yo estaba sin dientes, buscando dientes en cajones para poderle sonreír al menos. Y bueno, en un momento me desperté así como necesitando que eso no fuera verdad y por suerte, bueno, no lo era. Suena el despertador, Mariana. Sí. Suena el despertador y hay un jurado ansioso por puntuarte. Mariquena, ¿cómo la viste? Mariana, ¿no? Bienvenida a la pista. Tirás famoso al toque, eso resta un punto. Opa. Pero metés tema crucero, suma un punto. O sea que ahí estás empatada en el puntaje. Que esté oxidado, que esté roto, me pareció que le daba otro toque. Y estaba Ricky Martin y solo pensabas en dientes. Tiene un significado soñar con dientes. Te diría que lo googlees para que te adentres en esa cuestión. Me gustó. Me gustó tu parte ventrílocua donde hablabas sin mover la boca. Tenés una linda nota y es un 7. Felicidades. Nada mal. Jen Besos, ¿cómo escuchaste el sueño? Hola, Mariana. ¿Sos de Racing? No, Independiente. Bueno, una vez más Ricky Martin aparece en un sueño. No es original. El barco oxidado habla del paso del tiempo, por supuesto, se te caen los dientes y eso significa baja autoestima. Sin embargo, ¿sabes quién sos, Mariana? Sos una paleta. Sos una paleta de esa dentadura que es protagonista, que está al frente, que siempre tiene que estar limpia. Mi puntuación es un 8, Mariana. Muy bien, arrancaste muy bien, Mariana. ¿Qué nos dice Germán Tripel? Tú, loca manía, ha sido mía. Solo una vez. ¿Sabes qué me gusta del sueño de ella? Ay, Dios, me loca. Que es, perdió los dientes, los buscó, sí. Se los probó después de que alguien se los probó también en esa mezcla de baba y situación. Y nunca perdió, que suele pasar en los sueños, que el centro del sueño era Ricky Martin, pues se los estaba probando por él. Entonces, su subconsciente estaba atento. Muy atento. No solo al problema, sino también al final del sueño. A la solución. Yo quiero saber, cuando se levantó, fue al baño y se miró así. Claro. Y se... Cuiqui, ¿no? En los dientes. Para mí es un 8. Muy buena es un buen nota, sueño. Muy buena. Gracias. Nota. Mariana, 23 puntos y con una devolución claro, inédita, ¿no? Un lujo total. Quédate bien atenta, Mariana. Dale, gracias. Juli. Beso grande. 4775-6688. Estamos en el Soñando y hay otra persona enganchada. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te llamas? Sabri. Sabri, ¿de dónde? De Necochea. De Necochea, mira qué lindo. ¿Cómo está el clima en Necochea? Hoy está divino, divino primaveral, si no fuera porque estamos en otoño. Y es que se parecen, son primos, la primavera y el otoño, nada más que acá no vuelan unas cosas de los árboles horribles, pero bueno, vivís cerca del mar, ¿qué te importa? Dirás tú. Exactamente. Vamos a escucharte, ¿tenés listo tu sueño? Sí, por supuesto. La pista es toda tuya. Estoy caminando por la calle y mi pareja me dice, tengo unas entradas para ir a un evento que se hace en la escuela número 7, que es donde yo curso la primaria. Me dice, no sé de qué se trata, vamos. Bueno, caminamos, llegamos, entramos y veo que había un desplazamiento, un escenario, mucha cantidad de gente. Se me acerca un asistente de esta productora que organizaba el evento y me dice, Shakira está buscando bailarinas para que suban hoy al escenario. Lo miro a mi pareja y le digo, ¿toca Shakira acá en Necochea? Y me dice, sí, era una sorpresa. Lo miro al productor, lo miro a mi pareja y le digo, ay, no sé, no me animo. O sea, entonces me dice, mira, esperaste toda tu vida para esto, anda. Bueno, me agarra el productor, me lleva de la mano hasta atrás del escenario. Yo en ese momento pensaba, que sea un tema de los viejitos, porque de los nuevos no me sé ninguno, soy de la época de los 90, 2000 de Shakira, y venían esta, uno de los nuevos no, uno de los viejitos. En un momento estoy luqueada, tengo un vestido con flecos, minifalda, botas, y me empujan al escenario, está Shakira cantando Te aviso, te anuncio, nos empezamos a mover, empezamos a bailar, y me despierto con una sonrisa espectacular por haber cumplido el sueño de bailar en un escenario internacional. Mirá, con final y todo el sueño, vamos a ver qué nos dice el jurado. Empezamos con Jen Besos, ¿cómo la viste? Hola Sabri, te siento niñada, me gusta. Bueno, de hecho vas a tu niñez, a donde fuiste feliz, a esa escuela número 7. Jugale al 7, ¿sabes? ¿Sos de jugar a la quiniela y esas cosas? No, pero es hoy. Y fíjate que te empujan y el sueño sería perfecto si continuara esa escena en donde ella baila, pero no te animás. Y tenés que pensar, ¿por qué sos un fleco de tu vestimenta? Mi puntuación es un 7. Muy bien, ese 7. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Yo te digo, Sabri, bienvenida a la pista. Tenés un punto por ser de Necochea. Tenés un punto, gracias, por recordar tus raíces, tu escuela número 7. Los flecos, cuando uno no sabe bailar, ayudan, porque hay un movimiento ahí que parece que disimula y me representa el momento en que decís que toque viejitos porque los nuevos no me lo sé. Tenés una hermosa nota, ¿me puedo poner de pie? Por favor. No por la dirección ni las cámaras, pero tenés un 10. ¡Wow! ¡Wow! Primer 10 del año. No había pasado, ¿no? Todavía, Mariquena, que hayas puesto un 10. Primer 10 del año. Increíble. Pasó el otro ciclo. Y qué mejor que el último. Te aviso, te anuncio que cierre esta puntuación Germán Trippel. ¿Cómo lo escuchaste? Lo escuché muy bien. Me gusta, como dijeron, lo de la escuela, porque uno es como que ancla ahí ciertas sensaciones y sentimientos, y uno despertarse sabiendo que estuvo de vuelta en el colegio donde fue feliz. Quizás, ojalá no te hayan hecho bullying ni nada por el estilo, pero tenés un lindo recuerdo del colegio. Me gusta. ¿Sabes qué me gustó del sueño? Que es como que, ¿viste cuando uno sueña que corre y no corre rápido? O sí, te peleás y no te podés pelear y no sé qué. Ella la empujaron. Hay algo en su subconsciente que seguro si ella sola salía a bailar no iba a poder, no, pero la empujan. Sí, a bailar, sí, y se termina ahí, pero es un lindo final de película para mí. Es un lindo final. Para mí, es un 8. Es un 8, por lo tanto. Sabrina, te vas al Dazzler, que vos quieras, te ganaste una noche. ¡Qué emoción! Mariana se lleva la almohada del canon, por supuesto, nada mal. Y a Iván y a Germán les deseamos lo mejor en esta gira que se viene. Muchas gracias. Muy felices de estar acá. Gracias por darnos el espacio. Muchas gracias. Vamos a representar a nuestro querido país allá, porque hay de todos lados del mundo que van a ir a tocar. Así que estamos recontentos. Síganos en las redes, digo, por el libro de Iván y para ver cómo me aprendo las letras. Nos quieren regalar un estribillito, una cosita para irnos así, bien arriba. Sí, claro. A ver. Pedigüeña, chicas. ¿Dónde está? Bueno, dale. Sí. Tonight I'm gonna have myself a real good time. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Having a good time. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sabe. Estaba. 10 minutos para la 1 de la tarde. Gran momento pasamos recién con Tripa, escuchando ahora Pacífico de Los Piojos. Y muy musical todo, porque Urbana Play hoy te anuncia el Sunset Trip Buenos Aires 2026. Vas a escuchar a Hernán Cataño en vivo por Urbana Play, transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Hoy y mañana a partir de las 5 de la tarde lo vas a vivir todo acá en Urbana Play, la previa con Hernán y los dos sets en vivo. Cobertura total de UrbanaPlayFM.com y en redes @UrbanaPlayFM. Hernán Cataño con sus ya clásicos Sunset Trip Buenos Aires 2026. Lo escuchás solo por Urbana Play, que es radio oficial, y nos acompaña Aperol, lo único per tutti. Punto Caramelo. Urbana Play. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my faltan para la 1 de la tarde. Volando está pasando este programa. Y Juli Shulkin, ¿qué nos trae? Tengo buenas noticias, por supuesto. Estuve ahí buscando, escarbando, y hay muy buenas, como por ejemplo una chica de 16 años que a fin de junio viaja a Corea del Sur para representar a la Argentina en el Mundial de Robótica, en la RoboCup 2026 que se hace en Corea del Sur. Martina Talamona se llama. Seguramente la vieron por redes sociales porque estuvo ahí en Canal 13 dando notas y se hicieron virales bastantes videos de ellas. Todos los años se hace este mundial en Corea, el RoboCup, donde hay gente de todos los países y muy jóvenes que hacen sus propios robots y los presentan. En este caso, ella hizo un prototipo de robot que puede rescatar personas en lugares donde es necesario rescatar personas. Buena noticia. Mapear zonas peligrosas, detectar víctimas o personas que estén perdidas. Así que le mandamos un saludo muy grande a Talamona, Martina, que desde los 5 años va a talleres de robótica y va a diferentes lugares, muy estimulada de pequeña, uh-huh, y naturalmente ella viaja porque es un lugar que se ganó y es una chica, es mujer y es hermoso. Qué ídola, la felicitamos. Me encanta. Buena noticia, Julkin, de cabo a rabo. La verdad que sí. Sí. Me encanta. Segunda buena noticia, un reconocimiento para una escritora argentina que seguramente conocen y vieron esta semana, sí. Samantha Schwebling. Uh-huh. Escritora argentina, vive en Berlín hace 10 años. Vos me regalaste el libro El Buen Mal, sí, para mi cumpleaños. Me encantó. Fue el que reconocieron por sus 6 relatos hermosos. Ganó 1 millón de euros por este libro, que fue elegido por un montón de escritores muy reconocidos. Rosa Montero, Leila Guerriero, José Fernández Díaz y otros más. Así que, la verdad, hay un video de ella con un 10 segundos de algo que dice respecto del dinero y su relación con el sueldo. Escúchenlo. Algo de dinero todos los meses y es algo que nunca tuve. Y cuando este número que no sé qué es, lo asocio a esta idea fantasiosa. Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas. Las ideas que tenemos sobre el mundo, que no son el mundo, son las ideas que tenemos sobre el mundo, los miedos que nos marcan, los mandatos familiares que heredamos. Sol. Sabemos de estas fuerzas. Y mi gran pregunta cuando empecé a escribir este libro era, ok, dadas todas estas fuerzas, ¿hay una fuerza capaz de poner estas otras fuerzas en jaque? Bueno, hermoso. Ella tiene libros de cuentos y reivindica el cuento. Y de hecho, si buscan videos de ella, van a ver que recomienda siempre libros de cuentos que son muy distintos a otros, que para mí tienen esa particularidad de que ella, como narradora en el personaje que le toque, te entra en personaje y decís como, ¿cómo llega a escribir esto? ¿Cómo puede entender la cabeza de un niño? Historias oscuras también, pero que están buenas para cualquier viaje, para leerlo el fin de semana, para regalar. El Buen Mal, 6 relatos geniales de Samantha Schwebling, que tiene un sueldo. La verdad que se ganó el sueldo. Bien merecido, sí. Y la tercera buena noticia tiene que ver con las frutinovelas. No sé si vieron brain rot. No, bueno, no, qué, toda qué la lindo. Semana, toda la semana, con esta tendencia de la frutinovela, hay un formato que es el Fruit Love Island. Que vemos por TikTok, que son esto. Pero ¿cómo pasó que perdamos tiempo con eso? Porque es adictivo. Es adictivo. Yo me los vi todos. Yo vi los cortes nada más y no quiero ver, porque no quiero que me capture. Es un formato de brain rot también, pero mirá la vuelta que le damos. Resulta que Fundación Huésped usó el tren de la semana de la frutinovela para hacer un video corto, tipo estas novelas frutinovelas, sobre concientización de uso de preservativos. Mírenlo, para los que estén enganchados con imagen. Una historia divina, una pareja de frutas, se besa, hay un personaje de banana. ¡Qué canchero que es mi novio! ¿Qué puede salir mal? Es buenísimo la frutinovela y buenísimo que agarren el tren para esto. Todas buenas noticias. Yo iba, vos eras 3 que sí. Todo hermoso. Bien, Shulkin, hiciste, la verdad. Hoy menos mal. Te felicitaste mucho. Pero me hace acordar mucho a las anteriores por qué no pasó esto. Claro, ahí me dejan sin sabor. Ahí te dejas sabor amargo. Tiro para abajo. Sin sabor. Gracias a Canon. La verdad que en el otoño nada mejor que una espectacular almohada Canon para disfrutar más tu cama. Viste que te cuesta mucho levantarte. Hermosa. Y culpa de Canon también, claro. Dormí todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas con tu almohada Canon, que hay diferentes modelos, se adaptan a tu forma de dormir. Las encontrás en las tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta de todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Colchones Canon. Punto Caramelo. Urbana Play. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. Una de la tarde y un minuto, chicas, por favor. No, chicos, cero dale. Suizas. Chicos, pará. Algunos gracias que tenemos que dar. Sí, gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra en biomarket.com.ar. Encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y muchas gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal desde siempre. Los podéis seguir en Instagram, @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Y vamos a almorzar unas ricas empanadas de Las Rojas, que son empanadas verdaderamente tucumanas, campeonas. Dorrego 1003, ahí las encontrás en Instagram como lasrojas.empanadas. Empanadas campeonas tucumanas de verdad. El equipo hoy ha trabajado a destajo, ¿eh? Y decir hoy es injusto porque han siempre trabajado siempre, mm-hmm, desde que nacieron. Una hermosura. Gracias a Ezequiel Golfi de los controles y misceláñas, ¿no? Detallitos, de cositas. Un artesano, ahí, artesano sí, del sonido. Total. Ahora quiero adjetivos para todos, ¿eh? Ahora sí quiero, porque igual que no adjetivás por algo es. Así que espero todos sus adjetivos. No, el Chapa Vargas. Sí. Por favor, qué persona única. A clonar, ¿no? A clonar. Bueno, está bien. ¿Qué persona a clonar? A clonar me gusta. Sí. Está un poco difónico como un profe hoy. Como un profe de educación física que dice, corra, no piquen la pelota. Dice. Claro, así está el Chapa porque lo da todo. Por supuesto. Chapa, sí. Hizo cantar como Freddie Mercury con tripa, pero justo hoy no era el día por ahí, Chapa. Claro. Tenemos a Sofi Verón. A ver el adjetivo para Sofi. ¿Qué decir? Sofi, todo terreno. Sí. Qué flequillo. A pesar de decir todo lo que está bien. Ay, es todo lo que está bien. Ya fue esa frase, ¿vieron? No se sabe. Pero no la reemplazó ninguna. Ok. Como a Sofi Verón, que es irreemplazable. Irreemplazable y todo terreno. Y todo terreno, muy bueno. Luca Ríos. De ahora en adelante, dos adjetivos para cada. No, Luca Ríos en la musicalización. Mis respetos. Crack. Son todas frases de padre. Rarísimas. No, gracias Luca Ríos, que hoy musicalizó verdaderamente como un sábado o sabadito otoñal. Estás rara, Ju. Estoy re rara, pero es tarde también. Ya no es mi horario este. No es tu metido. Es todo culpa de Julián Masek. Lo que pase. Todo por la en adelante. En las redes sociales Delfi Scaglioni y mucho más, porque nos saca fotos con unas caras realmente muy difíciles. A la mano. Tiene que hacer magia y meter metafiltro. Remini que nos pone. Muchísimas gracias a Delfi, al streaming y transmisión de TV. Bueno, qué decir. Quilombo ahí. La verdadera magia. Hermoso. Sí. La verdadera magia. En la produ Pepa Lozano. Buenísimo. En el graf Mayra Ferrari. Y nuestro director Juan Costa. Los planos la que robótica, hicieron crack, a, Freddy. Me dice Chapa como decía algo más de Juan Costa. Muy buenos, unos planos bárbaros. En la robótica Garba Garbarino, gracias a la técnica Miguel Melagrani. Buenísimo. Está Miguel acá presente, por supuesto, para que todo suene bien, a todo el equipo comercial. ¿Cómo sonó el piano también? Decía algo, Julieta. Sí, ¿cómo sonó el piano, Miguel? En serio. Un gran sonido el que tuvimos hoy. Está se rara. Ríe tentada, Sol. Está rara, judío. No me dijiste quién te gusta, Sol, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? No me dijiste quién te gusta. ¿Qué no te dije? No me dijiste quién te gusta. Me dijo que tenía cuatro que le gustaban. Saludos a todo el equipo comercial. El ruso lo sabe, dice. El ruso sabe de dos. A Pablo Zucca, Andrés Pandiela. ¿Es el mismo el año pasado? Ah, no. Está chica. Ah. Concéntrense. ¿Hay uno nuevo? Juli Chulkin, ¿qué le decís a tu audiencia? Que los quiero mucho. Poco, mucho, mucho. Muy poco. Le dijiste algo muy resumido. No, pero y que si alguno me ve en la calle y me reconoce temprano en la mañana, un martes, te salude. Que mega punto caramelo. Bien. ¿Cómo está? ¿Solcito? Torneo de pádel ahora, así bien. Que voy a correr. Bien, esas rodillas también, esas rodillas también, sí. Y bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos mañana y para todas. Domingo. Mañana juega el Millonario. Le mandamos un beso a todos. El lunes, vuelta y media. A bien. Las 4 de la tarde. Bien. Y el sábado que viene acá de nuevo. Mañana, nuevo video en canal de YouTube. De Radio Cista. Radio Cista, busquen en YouTube. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego.